a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Vamos a empezar esta plática el día de hoy acerca de héroes, villanos y todos los productos de Cortés Editorial. Un fuerte aplauso para mis amigos, por favor. Gracias. Un fuerte aplauso, es una mala onda. Para gente en serio tan antisocial. Para empezar, me gustaría presentar a mi buen amigo Ramón Espinosa. Gracias por invitarme. Yo sé que tienes una larga lista de personas que querías que modaran esta plática y ni modo te tuviste que complacer conmigo. Yo sé que tienes algunas personas que tienen mucho más dinamismo por la gran cantidad de cafeína que poseen en su sistema, pero ni modo, te tuviste que conformar con Carlos Joy Moisés. Gracias por no pedir que me despidieran, pero me gustaría que vinieras para acá. Para, por favor, ¿qué? Llegas tarde y todavía no te paras. Bueno, quiero que estés aquí conmigo, quiero que saludes a la gente, a las dos personas que tenemos de público, y aún así daremos la plática. Y nos digas quién eres, qué haces, y nos presentan a todos sus compañeros de Cortés Editorial, por favor. Bueno, yo soy Ramón Espinosa, soy parte de Cortés Editorial y creador del cómic de Niebla. Y, bueno, nos acompaña Carolina Hertz, que es nuestra editora en jefe. Glenn Miller, que es el creador y escritor de Crónicas de Amaltea. Y Eric Valdés, que es el creador de Fairy Bitches y escritor también de Astor Yardel. Y pues, ¿eso son? Me parece perfecto. Muchísimas gracias por estar todos ustedes con nosotros. Me imagino que vamos a hablar largo y tendido acerca de todos los productos de Cortés Editorial, de qué se tratan todas las historias, porque yo obviamente hice mi tarea, me gustaría decir, pero no les puedo mentir a nadie. Y solo he leído Niebla hasta el día de hoy, a pesar de que llevo ya casi un año con mis copias, gracias Glenn, de Crónicas de Amaltea. Hasta el día de hoy no las he leído, lo siento mucho, te pido una gran disculpa. Y tampoco me acabas de dar mi copia de Fairy Bitches, mi querido Eric, y tampoco lo he leído, pero te prometo hacerlo, tarde o temprano, pero te prometo hacerlo. Pero hablaremos de eso largo y tendido, paso por paso, de todo el proceso de creativo de cada uno de esos cómics. Pero también tú querías hablar el día de hoy. Tenías la decisión, la idea de hablar acerca de la transformación de los héroes y villanos a través de los tiempos, ¿cierto? Querías abordar un poquito de cómo ha oscurecido un poco el mundo de los superhéroes, ¿cierto? Cierto. A ver, ¿nos podrías decir cómo quieres llevar esta plática? ¿Hacia dónde la quieres llevar? Para que la gente sepa más o menos hacia dónde vamos a ir, para que vean y entiendan las fotos que les vamos a mostrar. Bueno, he estado platicando todo el equipo editorial y nos pareció muy interesante esta evolución de los héroes y los villanos en este nuevo siglo, a comparación de los héroes del principio de los cómics, cuando pues todo era campi, todos los héroes eran héroes. Eran héroes, tal cual. Y al decir héroes, quiero decir personajes con virtudes. Algunas veces más también como divinas, más aspiracionales, y los villanos pues generalmente pues gente o personajes con muchos vicios que nada más se evocaban hacia lograr sus propios objetivos, no preocupados por otras personas, ¿no? Hemos notado y obviamente todos ustedes también cómo todo esto ha ido cambiando. O sea, hoy en día el público busca más un antihéroe o busca más un villano que un héroe. Y nos pareció muy interesante abordar ese tema, ¿no? No sé, ustedes qué. Perfecto. Lo que mencionas es muy cierto. Yo de hecho encontré unas imágenes que de la era de oro de los cómics. Y aquí podemos ver muy claramente cómo eran los héroes hace muchos años, ¿no? Estamos hablando de que en 1938 es la primera aparición de Superman. Y aunque sí parece algo violento en esta imagen, obviamente podemos asumir que era un carro, esperemos, era un carro de mafiosos que estaban huyendo después de robar un banco y no nomás estaba creando destrucción pública al azar, ¿no? Pero yo al menos, la primera vez que vi esta imagen, sí pensé que estaba deteniendo a un villano. Tal vez sea por el colorido del traje. Al ver un traje así, dices, es que no puede ser villano. Son colores primarios, son colores positivos, es el azul, es el rojo, no como digamos el verde o el morado, que tienden a ser más para villanos, perdón, a Starman, que tiene esos colores, pero sí, en el caso de Superman tú veías eso y dices, ese es un héroe. Y mientras más veías otras portadas como esta que acabo de mostrar de Batman, Batman está sonriendo. En sus inicios, en 1939, era una criatura de la noche. De hecho, por un tiempo portó una pistola. Y los mismos creativos dijeron, ¿saben qué? No va. Esto encaja con otro tipo de héroe, con otro tipo de personaje. No encaja con Batman. Y curiosamente, más adelante le dieron un compañero para que la gente se pudiera identificar más con Batman. Si estaba demasiado lejano la tragedia del hombre murciélago, la pérdida de sus padres, la oscuridad del mismo personaje, tenía su personaje que representaba la luz, la inocencia, todas estas virtudes heroicas que estás hablando, para que la gente se sintiera más cercano a este personaje y tú te podrías sentir parte de Batman, ¿cierto? Y más adelante tenemos aquí la presentación de uno de mis mejores, a los personajes más favoritos de toda mi vida, uno de los mejores personajes que más creados, y no se preocupen, no voy a gritar Shazam, pero me refiero obviamente a Capitán Marvel, y lo adoro, ya que agarran exactamente lo mismo de Batman y Robin y hacen que el mismo sidekick sea el héroe de alguna manera u otra. Billy Batson es un niño de 13 años, 12 años, que al gritar la palabra mágica Shazam se transforma en un hombre de 30 años y él mismo se vuelve su propio héroe. ¿Qué mejor para un niño de llenar todas sus fantasías de tú no tienes que acompañar al héroe, tú puedes ser el héroe? Y todo esto a través del tiempo se ha cambiado, modificado y se ha bastardizado. Y vamos de no una evolución, como tú mencionaste, una devolución a algo más oscuro. De alguna manera, en algún momento lo mencionaré y te lo mencioné a ti. Hay un cómic que se llama Judgment Day que nadie leyó, pero yo como leo todo lo que escribe Alan Moore, lo tenía que ser parte de mi colección, a pesar de que Rob Liefeld hace demasiadas páginas de ese cómic. Y él habla de una devolución, de cómo nos fuimos en una reversa alquimia, de una era dorada a una era de plata, a una era de bronce, y finalmente una era total y completamente oscura. Y lo más triste es que las personas que nos llevaron a esta era oscura fueron grandes escritores, como Alan Moore y Frank Miller, ¿cierto? Sí, claro, Eric, ¿nos puede decir lo que ha hecho este Alan Moore acerca de su creación? Sé que sabemos que se ha expresado como una especie de, no tanto arrepentimiento, pero sí como que un pesar de haber hecho, de los resultados o las consecuencias de haber creado Watchmen. O sea, tenía una intención y todos los demás escritores o creativos lo interpretaron de una manera distinta. Pues según mi entendimiento, lo que quería Alan Moore al crear Watchmen y todas sus series más bien oscuras, con Miracleman y cosas por el estilo, era ampliar la gama de posibilidades de los superhéroes. Y lo que pasó es que más bien se volvió como una especie de canon a seguir. Y de ahí en adelante los superhéroes se empezaron a volver oscuros. El problema es que la mayoría de la gente no tiene el genio que tiene Alan Moore para escribir. Entonces el resultado obviamente no es igual de bueno. No tiene la misma profundidad, no tiene el mismo simbolismo ni significado. Y lo mismo se puede decir con Frank Miller, o sea, su voz es una voz, al menos en ese momento, más bien específica, oscura, seria, que funcionó muy bien para lo que él hizo, ¿no? Pero el problema es otra vez la gente que lo empezó a imitar, ya que Watchmen y de Dark Knight Returns con unos éxitos tan impresionantes, y de ahí en adelante efectivamente todo se va para abajo. Yo creo que más que nada lo que termina sucediendo es que gente que no entiende qué es lo que está leyendo trata de imitarlo. Yo eso lo vi mucho en los años 80 con las películas de terror. Sale algo como Halloween y se vuelve un hitazo y a la gente le gusta mucho. Es todo un blockbuster, no solo a nivel monetario sino a nivel público. Y dicen, ya sé lo que tenemos que hacer, hay que vestir a alguien, ponerle una máscara, darle algún tipo de arma punto cortante y procede a matar gente. Y poquito a poquito se va denigrando hasta que ya no tiene un verdadero significado y se vuelve risible el producto final. Lo mismo pasa después cuando ya finalmente las películas slasher films, las películas de terror, se vuelven como franquicias y van perdiendo todo. Y me acuerdo que hubo una de Jason de Viernes 13, donde estaba en Nueva York matando gente. Y dije, ¿qué onda con esto, no? Se cancela todas estas franquicias y empieza una nueva franquicia, que es la de Scream. Y es otra vez un hitazo, es todo un gran blockbuster. No pega muy bien con los críticos, pero sí con la audiencia, sí a nivel monetario. Y después vienen todas las cantidad de imitaciones. Es lo que siempre termina pasando. Y tristemente eso pasó en los cómics en el 86, que fue cuando sale Dark Knight Returns, Watchmen, Crisis en Tierras Infinitas. La gente dice, ah, quieren héroes oscuros. Ah, quieren violencia. Ah, quieren antihéroes. Y nos empiezan a dar una gran cantidad de antihéroes, uno tras otro, que carecen de significado, carecen de por qué. Y lo que termina pasando es que tienes versiones ya... Por decir, esto sucede cuando vas a un bar y pides algo de tomar. En vez de darte de producto más fresco, le ponen demasiada agua para diluírtelo un poco. Y ya no te llega igual. Lo mismo termina pasando con todos estos superhéroes, que empiezan a ser creados especialmente en los años 90, que nomás son violentos por ser violentos, pero no tienen una razón detrás, no tienen un porqué. Sus orígenes son risibles, son torpes y son increíblemente llenos de cliché, ¿cierto? Y eso es lo que nos vamos a referir el día de hoy. Aquí estábamos usando algunas imágenes, que es nomás igual de héroes siendo héroes, héroes siendo, estando feliz de ser héroes. Ves aquí a la Sociedad de la Justicia de América, sentados, sonrientes, no tienen que mostrar su fuerza, porque ellos ya saben que son fuertes. Y no están unidos para enfrentarse a... o para mostrarle al mundo qué tan fuertes son. Lo están haciendo para defender al mundo, para defender a las personas. Y qué mejor manera de hacerlo con una gran sonrisa en tu rostro, para que la gente no tenga miedo. No todos tienen que actuar, Dios mío, como Wolverine. Sí, Hawkman es un poco violento, él tiene los brazos cruzados, es un hombre más serio, pero todos los demás están más sonrientes. Ve a Iron Man, por favor, ¿no? Igual aquí, tenemos aquí a los Avengers, todos siguiendo a Capitán América. Tenemos a los personajes más poderosos de todo el universo Marvel siguiendo a un simple ser humano, sí, con un poco de esteroides, pero solo un simple ser humano. Y lo siguen porque él representa algo más, un ideal mucho más fuerte que soy un hombre con una pistola. Es, yo represento al pueblo americano, represento el sueño americano y estoy aquí para hacer que este sueño funcione para todos. Y ese tipo de cosas que a mí me gustan mucho, que obviamente en un momento lo pierdes, como a los 12 años quieres ver que alguien agarre una pistolota y mate a todo lo que se le ponga enfrente. Pero eventualmente debes de crecer y madurar un poquito. Y decir, ¿sabes qué? ¿Qué significan estos héroes para mí? Y que algunos héroes solo funcionan cuando tienen algo contra que rebelarse. Wolverine funciona muy bien cuando se rebela contra la autoridad de Cyclops. Y, por decir, en el caso de los Avengers, Hulk sería como que el rebelde de ahí. Pero la razón es porque tiene algo contra que rebelarse, contra las direcciones o la autoridad de Iron Man o de Capitán América. Pues si nomás son violentos, pues... ¿contra qué se están rebelando? Si todos fueran Wolverine, pues ¿para qué? Y tristemente estamos en una era donde todos son Wolverines. Y si no, no creen, chequen los nuevos 52. Sí, obviamente yo bueno, creo que todo el mundo puede ver que la historia ha tomado un papel muy importante en eso, ¿no? Finalmente, el arte siempre imita la vida y los tiempos cada vez son más oscuros. Y la gente que leía antes, cuando era niño, todos los cómics que eran más ingenuos, pues va creciendo y va necesitando, va queriendo historias más maduras. Yo creo que el problema es que los escritores han dejado de un lado a las nuevas generaciones y han querido crecer el cómic junto con sus fans de hace 30 años, ¿no? De tal manera que el cómic ha evolucionado, pero en conjunto, no ha dejado como migajitas o algo para los niños de antaño. O sea, nosotros cuando nos enamoramos de los cómics es porque éramos niños y los leíamos y veíamos a los héroes como algo aspiracional, ¿no? Yo quiero ser como Superman, yo quiero ser como Batman, ¿no? Pero ahorita tú abres un cómic y ves a un descuartizado, ¿no? Y dices, ah, ¿qué es esto, no? Entonces, ¿dónde quedaron esos lectores? Esos lectores niños de antes, ¿no? Ya les están dando cositas así como la Liga Kids y cosas así que no está mal, pero esos para chavitos de 5 años. ¿Y dónde está ese lap, ¿no? De los 5 a los 12, donde tú quieres ver historias más, pues, más inteligentes, más maduras, pero otra armadura es que te destruyan toda tu infancia, ¿no? O que te llenen de imágenes hiperviolentas y principios morales muy cuestionables, ¿no? Digo, uno cuando es niño, pues si quiere, bueno, no quiere, necesita algo que las cosas sean blanco y negro para poder entenderlas primero bien, y después ya adentrarte en los grises conforme vas creciendo, te das cuenta que la vida no es blanco y negro, te das cuenta que son una teoría de grises súper amplia y que tampoco eso está mal, pero para que te quede claro bien, primero tienes que tener blanco y negro. No sé qué opinan ustedes. Yo diría que hay lugar para todo tipo de historias, como dice Joey, un poco es que sea original, o sea, que no sea una copia y después una copia de una copia y una copia de una copia de una copia, porque entonces ya estás demasiado lejos, ya no tiene la originalidad, ya no estás tratando de lograr un efecto y ya no eres una causa. Entonces puedes tener historias súper serias, súper maduras, hasta muy violentas, pero si tiene un trasfondo es totalmente válido porque tiene significado. Y puedes tener historias muy infantiles o puedes tener historias muy entretenidas. Y yo lo mismo, si tiene un trasfondo, si significa algo, entonces va a ser bueno. Bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, no voy a aportar demasiado. Además, les voy a recomendar una serie muy buena que se llama Batman el Valiente, que precisamente creo que cubre esos años de los que estás mencionando. Al principio con el look se siente muy infantil, pero cuando empiezas a ver las aventuras, pues la verdad es que te atrapan, y ese sentido a lo mejor de humor medio campy, pero funciona perfecto y además te da historias interesantes, entonces se lo recomiendo muchísimo. Bueno, pues yo creo que sí, sí que se estén olvidando del mercado, yo creo que más bien están dando por hecho que ya existe un producto para ese mercado. O sea, es muy fácil el decir, bueno, pues ya todo el mundo sabe quién es Superman, ya todo el mundo sabe quién es Batman, ya todo el mundo sabe quién es Spider-Man, etc. Y entonces quieren hacer cosas como los nuevos 54 de, bueno, vamos a volver a presentarlos, digo 52, perdón, vamos a volver a presentarlos, pero se los vamos a presentar a los adultos, si ya los conocen. Pues gracias, pero yo, madre de familia, quisiera presentárselo a mi hijo, ¿no? Yo, padre de familia, se lo quiero presentar a mi hijo. No le puedo presentar al descuartizado. No puedo. No, podrías, pero ¿para qué, no? Exacto. Pero incluso si tú pudieras, la madre de familia le dice a su hijo, toma, llévatelo a la escuela. En cuanto el niño pise a la escuela con ese cómic, te van a mandar a llevar con el psicólogo. Y te van a decir una de dos, ¿no? O usted va a la terapia o manda a su niño a terapia porque no está haciendo lo descorrecto. Aquí el punto es, sí, claro, o sea, si quieres tú, vuelve a presentar a los superhéroes 80.500 veces, pero recuerda que ya tienes un público que ya va a ser un público geriátrico. Tienes un público que es adulto, ya yo, tienes un público que es adulto, y también tienes un público que es joven y un público que son niños, y que son los que van a hacer que esto siga y siga y siga, si es que tiene que seguir. Yo creo que el punto interesante que está pasando los cómics es justo por eso, porque ya su público no son niños y ya tampoco tienen tantísimo interés por hacerlo, por rehacer productos que ya están hechos. La cuestión es, y eso es muy cierto, los niños de ahorita no son los niños de 1950 y Cuba, no, o sea, ya no tienen los mismos criterios, ya no tienen el mismo lenguaje, ya no les puedes hablar de la misma manera. Así que el dar por hecho que un Spider-Man de 1980 y tantos le va a hacer sentido a un niño del 2014, del 2015, del 2016, no va a funcionar. Es muy, muy difícil que le haga clic. Nada más va a decir, ¿por qué habla raro? Pues yo sí estaría de acuerdo contigo en esa parte. Yo he tenido la oportunidad de leer cómics muy antiguos. Y me acuerdo cuando yo los leía cuando estaba más chavito, decía, ok, tiene todo el sentido del mundo. Pero ahorita, cada vez que los leo, lo único que me puedo concentrar es cuántos signos de exclamación utiliza Stan Lee en cada palabra, en cada frase. es literalmente cada frase termina con un signo de exclamación. Y digo, ¿en serio estaban tan entusiasmados todos los personajes de todo lo que decían? Es literalmente decían, voy a ir a pedir un taxi, ¿no? Tengo que comer una torta en este momento. Era como que todos lo estaban gritando. Y yo, qué curioso, ¿no? Ahorita sí lo veo y suena un poco anacrónico, o se lee un poco anacrónico. Pero lo curioso es, y esto es, a mí me afectó, y lo tengo muy, muy, muy claro. Yo cuando leía los cómics de superhéroes que yo llegué a leer, no eran cómics para niños. No era Archie o Gasparín o Sabrina, la bruja juvenil. Era Batman, Robin, la Liga de la Justicia, los Avengers, la Veraña. Porque por alguna razón u otra, los escritores de ese momento estaban escribiendo para todo público. No había esta división tan clara de que para los niños hay que escribir así, para los adolescentes hay que escribir así, para las personas de 20 años así, para los... Era... Todo estaba mezclado. Por eso yo sé que hay mucha gente que le gusta mucho los cómics de Vértigo. Yo no tengo nada en contra de los cómics de Vértigo. Yo lo que tengo es algo en contra de la imprenta de Vértigo. Porque marcaba una clara división entre la gente, los retrasados mentales, leen esto. Y la gente sabionda, la gente culta, lee esto. Y la gente que leía Vértigo, aunque eran una bola de inadaptados idiotas, porque podían comprar o tenían acceso a un cómic de Vértigo y ya se sentían más inteligentes. Y no necesariamente, ¿no? Porque leer un cómic no te hace más inteligente o superior a cualquier otra persona. Pero eso es ya otra historia. A donde voy con esto es que no me gustaba mucho esa gran división, porque nos empezó a separar a todos. Y empezó a crearle o hacerle creer a la editorial que había que escribir de manera diferente las cosas. Y que había que ser más violento, más como le decían por ahí, grim and gritty, para que la gente de cierta edad leyera. Y curiosamente yo puedo disfrutar algo tan ridículo como la Legión de Superhéroes Adicta, como hay algo tan complejo como Watchmen. No creo que tenga que ver nada, no tiene nada que ver con tu coeficiente intelectual, yo creo que más que nada tiene que ver con tu gusto por los superhéroes y tu gusto de meterte a este mundo al cual quieres huir a, no huir de. Y desafortunadamente los mundos que nos están presentando ahorita, quieres huir de ellos, porque los nuevos 52, o sea, créanme, yo no quiero vivir en ese mundo. Y ahorita lo que estoy viendo en Convergence, Dios mío. Aquí también, es un cómic que me gusta mucho, número 9. Es la razón por la que yo amo Wonder Man. Si lloro, les pido una disculpa. Y es exactamente acerca de este ideal heroico que sucede en ese número. ¿Alguno de ustedes ha leído este número? No, nadie le interesa a Wonder Man. Qué triste. Este cómic me afectó muchísimo porque lo que sucede aquí es... Simon Williams tiene una compañía que compite contra Tony Stark. Es tan poderosa la compañía de Tony Stark que obviamente destroza la compañía de Simon Williams. O sea, están vendiendo mucho más Stark Enterprises que William Enterprises. Entonces él roba dinero de su propia compañía para tratar de mejorar el producto, lo cachan y por poco lo meten a la cárcel. Cuando sale del juicio, perdió ya todo, perdió su compañía, perdió todo. Se le acercan los amos del mal, que son el Barón Zemo, Enchantress y Executioners, y le ofrecen una oportunidad para vengarse de Iron Man. No necesariamente Tony Stark, pero déjense, pues si se venga de Iron Man, de alguna manera se vengaría de Tony Stark, porque en ese entonces Tony Stark, cuando era Iron Man, decía que era su propio guardaespaldas. Eran los 60s, ¿qué le vamos a hacer? Entonces le dan poderes a través de rayos iónicos y se vuelve súper fuerte. Pero los rayos iónicos lo envenenaron y va a morir a menos que le den un antídoto cada semana. El único que tiene el antídoto es el Barón Zemo, y así lo chantajea. Hace que Wonder Man infiltre a los Avengers para de esa manera traicionarlos desde adentro. Y cuando lo va a hacer, cuando ya los va a traicionar, se pone a pensar: tengo aquí a Barón Zemo que me envenenó y me está chantajeando para que yo trabaje para él. No me está ofreciendo la cura, me está chantajeando. Y sin embargo, cuando yo le dije a los Vengadores que iba a morir, Iron Man hizo lo posible por contactar a Tony Stark para que él me ayude. Giant Man contactó a su mejor amigo Hank Pym para que me ayude. Y Thor contactó a su buen amigo, el Dr. Donald Blake, para que me ayude. Todos. Y se lo cree el pobre Wonder Man. Pero los Avengers hicieron lo posible por curarlo, por ayudarlo. Y dijo, ¿por qué voy a traicionar a estas personas que se están portando bien conmigo? ¿Cómo puedo traicionar a estas personas tan buenas con alguien que sé que es malévolo? Es tan malévolo que el nombre de su equipo es Los Amos del Mal. Entonces, esta pequeña lección de heroísmo hace que Simon Williams se olvide de todo lo mal que siente o todo este mal sentimiento, esta mala vibra que siente contra Tony Stark. Se olvide de que Luis iba a traicionar y diga, ¿sabes qué? Tengo que ser una mejor persona. Olvido todos mis malos sentimientos por un lado y voy a ser alguien heroico. Y da su vida salvando a los Vengadores. Él muere, pero muere de una manera muy heroica. Muy heroica. Porque estos hombres, antes que nada, le dieron estas lecciones de heroísmo. Y ese tipo de cosas que a mí se me quedaron muy presentes. No digo que actúe así, pero trato de. Y eso es lo más importante, ¿no? Y es algo que no estamos viendo ahorita. Y esto fue como el principio de la caída, ¿cierto? Pues sí, la muerte de Gwen Stacy, que es algo pues que nadie se esperaba, nos marcó a todos, pero es muy oscuro, muy, muy triste, pero es también parte de la realidad. Y yo creo que aquí es donde entra mucho este tipo de narrativa, o sea, algo más real, con lo que una persona ya más adulta se puede identificar y pueda seguir a su héroe de la infancia, a historias con las que él pueda relacionarse, ¿no? Pero, pues, ¿esto a qué precio también, no? Digo, como que había toda una connotación de los cómics que eran como muy infantiles, ¿no? Durante mucho tiempo. O sea, es algo que leían los niños, es algo que leía la gente que no sabía leer prosa. Y gran parte de lo que pasó con en estos momentos donde se volvieron tan oscuros es que se pues ya crecieron, ¿no? Ya son también para adultos. El problema otra vez es crear esa división y negar que puede haber un abanico muy amplio de posibilidades. No tienen que ser todos oscuros y violentos y para adultos, como no tienen que ser todos infantiles y mal escritos, ¿no? Entonces, creo que ha sido como parte del crecimiento de los cómics, que han tratado de encontrar su propia voz, su propia identidad, y en especial, hablando de los cómics de Estados Unidos, que se enfocan tanto en los superhéroes, yo creo que han tenido mucho problema para poder encontrar el punto de madurez para poder abarcar todos estos temas y géneros, y ha sido mucho pues prueba y de repente grandes éxitos y en general grandes fallas. Y es eso, ¿no? A lo que tú dices del gran precio que tuvimos que pagar por algo así. Qué bueno que murió Gwen Stacy, porque nos demuestra que el ser héroe tiene sus consecuencias, ¿no? Eso está bien, pero la cosa es que se vuelve tan exitoso, se vuelve tan inolvidable, se vuelve tan épico este momento, que ahora dicen, pues hay que matar a todos. Entonces ya, pregúntenle a Daredevil, en serio, ese hombre ha matado más mujeres que el SIDA. En buenísima onda. Novia que tiene, novia que muere, con creo que tres excepciones, en buenísima onda. La viuda negra, Black Widow, su esposa, Mila, que nomás quedó loca, está hospitalizada, y finalmente la con la que está saliendo ahorita. Todavía. Y el chiste es que él se preocupa mucho por ella, porque sabe que va a morir, porque todas han muerto tristemente. Y hablando de cosas reales que deben de ocurrir en los cómics para darnos una idea de que el mundo real tiene sus consecuencias en estos héroes, y si pones a ciertas personas a este nivel de estrés, cosas malas van a suceder. Tenemos aquí otro momento clásico, igual de más o menos esta misma era, que el final de los 70s, que es cuando nuestro buen amigo Roy Harper, alias Speedy, ahora conocido como Arsenal, es un adicto a la cocaína, perdón, a la heroína. Y curiosamente esto había sucedido antes en un número de Hombre Araña, cuando Harry Osborn resulta que también está adicto a las drogas. Neil Adams, según él dice, porque también Neil Adams dice muchas cosas que a veces tienen cierta verdad y cierta mentira involucradas, que a él se le ocurrió esto primero. Pero DC no se lo permitió hasta que Marvel tuvo las agallas de mostrar drogas dentro de sus cómics y dijeron, ok, ya lo podemos hacer, ya todo el mundo lo está haciendo. Pero de alguna manera u otra, en el cómic del Hombre Araña, creo que ni era Harry Osborn estaba empezando a ser cocainómano, pero supuestamente es un chavo X que está adicto a las drogas, está a punto de lanzarse de un edificio al que salva el hombre araña. Esa fue la primera vez o la primera aparición de las drogas en los cómics. Pero esto, que un héroe, que el compañero de un héroe, que debe representar al público, que debe representar la inocencia del público, el punto de vista del público, que él está adicto a las drogas, fue algo muy, muy, muy fuerte. Pero claro, sucede ahorita en un cómic que quiere decirnos algo y qué es lo que termina pasando. Ya quieren que todos los héroes sean drogadictos. De hecho, no sé si ustedes recuerdan un personaje que se llama Hour Man, el hombre de la hora, ¿no? Rex TikTok Tyler, miembro. ¡No, buena onda! Así se llama, Rex TikTok Tyler. TikTok es su apodo. Él es miembro de la Sociedad de la Justicia de América. Él tomaba una pastilla que se llamaba Miraclo. Tomaba la pastilla y le daba super fuerza por una hora. Cuando los niños leyeron eso en los años 40, decían, ah, qué chido, ¿no? Se toma una pastilla con una aspirina y ya tiene super fuerza. Pero ya en los 70, después de esto, ah, no, ya era una droga que lo vuelve adicto y le causa todo tipo de alteraciones. De hecho, sí, esto aparece en JSA de Golden Age, en esta historia, que es una historia mucho más moderna de los 90, cuando se toma una de las pastillas, ya tiene demasiado Miraclo en su sistema, que empieza a alucinar como si fuera LSD. Y esa es como esta idea de agarrar algo inocente, algo bello, algo hermoso, y hacerlo más maduro, y le cambias el tono, y ya lo vuelves algo que puede terminar siendo más feo. Y es lo que tristemente empezó a pasar con todos los superhéroes, hasta ya culminar en este hombre, Logan, o James Howlett, Wolverine. Excelente personaje, sí, y funciona muy bien, sí, pero si todos son Wolverine, ¿qué tenemos? Es que tiene que haber un contraste, o sea, no tiene nada de malo que se muera Gwen Stacy. Eso fue maravilloso, porque todas las historias de Spider-Man pues eran muy, muy light, y de repente pasa esto. Sí, sí, es algo que nadie se esperaba, y está padre, pero tiene un propósito, ¿no? Y siempre necesitamos un contraste para poder ver la luz, o sea, para poder ver sombras o un teatro de sombras necesitamos luz, ¿no? Si quitamos la luz, pues vemos puras sombras, o si ponemos pura luz, pues no se puede apreciar. La fotografía se basa en eso, ¿no? Y para poder apreciar una buena fotografía tenemos que manejar bien las luces y las sombras, ¿no? Pero ahorita lo que está pasando es que todo se está volviendo sombras y sombras y sombras, entonces ya empieza a perder contraste y las historias empiezan a tener menos, como que menos equilibrio, ¿no? Pues digo, Wolverine se volvió un personaje muy popular, y como dice Joey, o sea, de repente empezaron a salir 10.000 copias en los 90s de personajes que ya desaparecieron, que ahorita nadie se acuerda de ellos. Wolverine afortunadamente fue escrito por Chris Claremont, que era buen escritor dentro de todo, y ha perdurado, pero de nuevo, como en el caso de Gwen Stacy, o sea, había una intención, había un buen escritor detrás que no lo estaba haciendo nada más para dar el shock o para copiar a alguien más. El problema es, tiende a pasar eso mucho en los cómics y en muchas otras partes, que algo es un éxito y empiezan a copiarlo. Y y la verdad es que otra vez, ya no es del original, ya es una copia y no funciona, no es lo mismo. Y entonces donde se empieza a degenerar y ya no tienes ya se preguntan por qué no tiene el mismo éxito, pues es muy obvio, ya no estás copiando, ya no estás siendo original, ya no tienes una intención más que... Ya no genera el mismo impacto. Sí, quieres tener el éxito y obviamente nunca tienes el mismo impacto que tuvo el primero. Ya no es igual. Bueno, y olvídate de las copias, el hecho de que Wolverine te lo encuentras hasta en la sopa, ¿no? Literal. Wolverine de Jean Valjean. Claro, también salen Los Miserables. Es algo muy curioso que Chris Claremont, tú lo acabas de mencionar, que era el escritor de los X-Men en ese momento, quería matar a Wolverine porque no sabía qué hacer con el personaje, porque era un personaje tan diferente a todos los demás que él había escrito que habían existido en la historia del mundo. Lo más cercano sería personajes de pulp como Shadow o Spider o Batman dentro de los cómics, pero él se lo llevó a un extremo mucho más lejos, donde sí era un asesino, no era una persona violenta nomás, era literalmente un asesino. Y no sabía qué hacer con él, lo iba a matar. Pero en ese momento lo estaba dibujando John Byrne. Y John Byrne, que es canadiense, dice, me rehúso a que mates al único canadiense que hay en todos los cómics. Porque literalmente creo que solo habían dos personajes canadienses en ese entonces, y era Wolverine y Wendigo. ¿Okay? Para los personas que no saben quién es Wendigo, es un monstruo que caníbal, básicamente. Entonces él dijo, no, me rehúso que lo hagan. Y empezó a crecer el personaje, hasta que juntos crearon un personaje inolvidable, un personaje bastante, bastante interesante. Pero la cosa es que si todos son iguales, ¿de qué te sirve? Lo padre de Superman, lo padre de Batman es que eran únicos, pero cuando salen las copias y las copias y las copias, pues empieza a perder, empieza a devaluar un poco. Y lo mismo le está pasando a Wolverine, más que nada que lo vemos por todas partes. Y otro personaje que también empezó de una manera bastante triste, él literalmente era una imitación del Hombre Araña, su nombre es Daredevil. Y literalmente le dijeron a Stan Lee, funciona también el Hombre Araña, haznos otro. Y se le ocurrió hacer nuestro buen amigo Matt Murdock alias Daredevil. Y si recuerdan bien a sus inicios, de hecho, véanlo en esa pose. Es el Hombre Araña. Y digo, no, nada en contra de John Romita Jr. que está haciendo esta imagen, pero literalmente es el Hombre Araña. Porque es lo que él siempre debió de ser. De hecho, su bastón, por ninguna razón lógica, dispara una cuerda para que él se pueda mecer de un lado para otro, igualito que el Hombre Araña. Y el personaje tenía muy mala suerte con sus villanos. ¿Recuerdan algunos de sus villanos? El hombre con zancos. No estoy exagerando. El hombre, Steelman, sí, el hombre con zancos. El matador, hay que decirlo con acento americano, el matador, que era literalmente un torero. En serio, era un torero. Y lo vence múltiples veces. No estoy jugando. Pues tenías al búho, que era un mutante, pero no podía volar, podía planear, pero solo si se lanzaba de muy alto. Pues si están peleando en el suelo, no puedo hacer nada. Tienen que pelear en el techo para que puedan volar. Y estaba gordito, no tenía super fuerza. Entonces, esos eran sus villanos. Y después, por ninguna razón interesante, hacían que se enfrentara contra personajes heroicos o villanos del mundo de Marvel, con los que era imposible que se pudiera pelear o ganarles. Por si él se peleaba contra Hulk, contra Namor, en su número 7 se pelea contra Namor, el submarino, junto al mar. O sea, no, en serio. Y también, obviamente, contra el Dr. Pulpo, ¿no? O sea, estamos de acuerdo. Y le iba muy, muy, muy mal a nuestro buen amigo Daredevil, hasta que lo toma nuestro buen amigo Frank Miller y dice, ¿sabes qué? Voy a hacer algo diferente, porque el personaje, por alguna razón, a mí sí me gusta. Y ya me cansé de que lo traten tan mal. Y empieza a contar una historia con él, y lo empieza a cambiar, y lo empieza a modificar, lo aleja mucho de estas raíces de ser una copia, una burda imitación de la araña, y lo vuelve un ninja. ¿Por qué? Pues porque los ninjas eran hot en los 80s. Pero funcionó, sí, oscureció al personaje, lo hizo el demonio de Hell's Kitchen, lo hizo un hombre, un héroe más urbano, un héroe más violento. No tanto que él sea violento, pero cosas violentas sucedían a su alrededor. Tenías a Kingpin, que es el jefe de la mafia, pues obviamente violencia va a ocurrir. Tienes a Bullseye, que es un hombre muy sanguinario, pues violencia va a ocurrir. Su novia es una ninja, o mejor que su exnovia es una ninja, pues cosas violentas van a ocurrir a su alrededor. Y él está vestido todo de rojo con cuernitos, pues obviamente todas las imágenes son mucho más, te van a algo más oscuro. Pero que lo haga bien Frank Miller con este personaje no significa que vas a hacer lo mismo con el Hombre Araña. No, ni con Cyclops, que no es una persona, es un personaje muy, muy introvertido, sí, muy introspectivo, pero no es un personaje oscuro. Pero sin embargo, lo hacen con Daredevil y ya lo quieren hacer con todos los personajes de Marvel y DC. Y en el caso de Superman, muy particularmente, yo adoré la película de Man of Steel, en serio la amé. Pero es muy oscura. Y Superman Returns es mala, sí, ¿no? Tiene cosas bonitas, pero también es demasiado oscura para ser Superman. No debes hacer eso. Bueno, y el trailer que acaba de salir también está medio oscuro, ¿no? No, me encantó, pero no importa. Hablaremos de eso ahorita. Pero, es que tiene que pasar por la oscuridad para llegar a la luz. Pero otra vez, o sea, no tiene nada de malo. Estas son grandes historias. Son grandes, grandes historias. Yo creo que más bien lo aquí lo interesante es ver por qué nosotros necesitamos más héroes más complejos, ¿no? O sea, héroes que no sean el tipo incorruptible, el tipo que no puede ser nada mal. Sombrero blanco. Sí, de sombrero blanco. O sea, que diga, yo soy el caballero, yo lucho por el bien y la justicia, pero no tenga ninguna especie de defecto, ¿no? Que el tipo no se pueda de repente ladear un poco hacia la oscuridad. Eso es como que irreal. O sea, yo creo que en los 60s funcionaba porque así era la sociedad, ¿no? Toda la publicidad, toda la televisión, te pintaban la sociedad así, como una sociedad que todo es felicidad, cómo debe ser la familia, cómo debes comportarte a la hora de estar pues, comiendo, conviviendo, y era todo más bonito, ¿no? Y ahorita ya con, pues, con el internet, con todas las cosas fuertes que están pasando en el mundo, pues uno ya no se lo compra, ¿no? Uno dice, oye, pues es que lo que están viviendo ahí es una ilusión. O sea, el ser humano así no es, el ser humano tiene tentaciones, de repente le hacen algo feo y quiere venganza, ¿no? Siempre es una lucha constante entre lo que tus deseos y lo que es correcto, y a veces uno como ser humano cae a lo que no es correcto, y eso no tiene nada de malo, eso se llama ser humano, ¿no? El punto de esto es aprender con todos esos errores y elevarnos por encima de lo que nosotros éramos, ¿no? Y un héroe, eso es lo que era, ¿no? Un héroe es una persona que se supera a sí mismo, aprendiendo de todo lo que le pasa alrededor y logra ser algo más de lo que era al final. Y un villano es una persona que sí tiene objetivos, pero todo gira alrededor de lo que él es, de lo que él necesita, ¿no? No se preocupa por otras personas. Si para conseguir lo que quiere tiene que destruir toda una ciudad, pues lo va a hacer. No importa quién muera, si al final lo puede obtener. Pero aún a pesar de que puede parecer un objetivo muy noble lo que él está haciendo, interiormente siempre va a ser para su propio provecho. Esa es mi opinión, no sé. Hombre, hecho, eso que acabas de decir ahorita es muy curioso, hablando de qué es lo que diferencia a un villano de un héroe. Creo que todos vimos la película de Unbreakable. ¿Cómo lo pusieron acá? Con Protegido, con Bruce Willis. Al final del día, Mr. Glass sí es un villano, porque claro, sí querías descubrir quién era el Protegido, quién iba a ser el gran héroe del mundo. Pero para lograrlo, mató a muchas personas. Y más que nada lo hizo no para encontrar al héroe, sino para buscar una definición de quién era él. Para definirse a sí mismo. Entonces sí, logró algo loable al final, pero lo hizo de manera como... mal, lo hizo como un villano, lo haría, no como lo haría un héroe. Entonces sí, entiendo exactamente cómo lo estás haciendo. Y hablando de películas... hablando de películas, una de las razones por las que pusimos aquí varias imágenes de películas es porque tú acabas de decir esto, ¿no? El mundo, lo que sucede dentro del mundo afecta a los cómics. El mundo de los cómics es afectado directamente por lo que sucede en el mundo real. Pero más allá, lo que más afecta a los cómics es lo que sucede en las películas. Porque es claramente cuál es la película que la gente va a ir a ver, o la que la gente vio, o que vende. Y de hecho eso lo vimos clarísimo en todas las películas de superhéroes que han salido en los últimos años. Empezando en el 89, con Gonzalo, la película de Batman. Batman está totalmente de negro, sin calzones por fuera. El cómic, eventualmente, Batman empieza a vestirse de negro, sin calzones por fuera, en el momento que yo lloré. ¿Por qué no hice tus calzones por fuera? Como no tienen idea. Andaría así por la vida si el mundo me lo permitiría. Pero no hablemos de eso. No hablemos de eso. Y también tenemos ahorita un ejemplo mucho más cercano. Guardians of the Galaxy, los Guardianes de la Galaxia, nos muestran a un Peter Quill, un Star-Lord, total y completamente diferente, como lo hemos visto en los cómics. Y el personaje cambia brutal y completamente, ¿sí? Con Superman hicieron lo mismo, las primeras películas de Superman. No, porque las primeras películas de Superman son tan idénticas a lo que está pasando en los cómics. Si tú lees un cómic de los 70s, de los 80s de Superman, y ves las películas de Richard Donner, es lo mismo. Pero sí pasó algo. La cara de Superman cambió y se convirtió en Christopher Reeve. Bueno, eso es bueno. O sea, eso sí, sí, aún así le influyó estéticamente hablando, ¿no? O sea, todo el traje también cambió, la capa se alargó un poco más, como en la película, e incluso no solamente su cara, sino su cuerpo, el cuerpo de Superman era el cuerpo de Christopher Reeve. Sí, pero si vemos algo como Star-Lord, que el personaje era de una manera, ¿no? Él era una persona que quería ser heroico, era una persona que siempre apostaba por ser la gran salvación del espacio. De hecho, cuando fue creado por Steve Englehart y después cuando Chris Claremont y John Byrne lo toman, era como el gran salvador del espacio. Y después lo vemos en esta película que era una película cómica, y para hacerlo cómico tuvimos que hacerlo como un antihéroe o un héroe más chusco, más burdo, más torpe. Y se autollama The Legendary Star-Lord, The Legendario Star-Lord. ¿Qué pasó? El cómic ahorita se llama The Legendary Star-Lord. Agarraron al personaje y le dieron un cambio de 180 grados para que se vea más y refleje más lo que está pasando en el cine. Pero eso no es algo reciente, es algo que ha ocurrido a través de toda la historia de los cómics. Y por decir, en el caso de Deathwish, es un personaje muy, muy, muy ochentero, en el que es básicamente alguien te hace algo, o de hecho es finales de los 90, principios de los 80, alguien te hace algo malo y tú vas a responder de la misma manera. Uno es ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Ya no es la justicia la que buscan estos héroes, ya es la venganza. Y de hecho, Dirty Harry Callahan, que es un policía, en el caso de Paul Kersey, era un hombre normal, que el mundo le hizo algo, le hizo un daño y él le va a pagar al mundo de la misma moneda. Pero en el caso de Dirty Harry, él es un policía que debe de seguir las reglas, debe de obedecer, y sin embargo rompe todas las reglas para lograr su cometido. De hecho, las cuatro, sí, son cuatro películas de él, más una quinta que no es Dirty Harry, pero es lo mismo, es casi casi el mismo personaje. Cuando finalmente atrapa al villano, y el villano dice, no importa, seguiré matando, aunque esté en la cárcel, seguiré matando. No, y lo mata. Y eso obviamente sabemos que es contra las reglas. De hecho, una de las cosas que me encantó de la película de Seven es que cuando sucede eso, perdón que les spoileé el final, película salió en el 2000. ¿En el 2000? ¿Qué? No, en el 90, ¿no? 97. ¿Ya la vieron? Si no la vieron, ni modo. Lo siento mucho, pero cuando Brad Pitt mata a John Doe, se va a la cárcel, porque lo que hizo estuvo mal. Pero en el caso de Dirty Harry, las cuatro veces que él hace sus películas, recibe una medalla, ¿no? Entonces, eso empieza a afectar. Y también obviamente tenemos a Robocop, que es otra película. Me encanta, es muy buena, pero es increíblemente sangrienta. De hecho, va creciendo, ¿eh? Literal. El nivel de sangre va creciendo. Y si te fijas, no solamente eso va creciendo. O sea, este héroe de Charles Bronson, pues nada más se puede identificar cincuentones, ¿no? Exacto. O sea, lo ves y es, ¿no? Pero es que Dirty Harry, pues ya es un poco más joven, ya es así como cuarentón, ¿no? Ya ves, Robocop, pues es ya, o sea, un niño lo ve y dice, quiero ver esa película. Bueno, y hubo caricatura y vendieron juguetes, ¿no? Todavía tengo mi Robocop que le hacías, le metías chinampinas y le hacías así y tronaba, ¿no? Magnífico. Exactamente, lo acabas de decir todo, era magnífico. Tenía un personaje que literalmente disparaba y hacía el trueno del disparo. Era el chistecito del juguete. Yo me acuerdo que tengo todavía mis juguetes de Superpowers y su gran chiste es que les apretaban las piernas y hacían así, o sea, movían los brazos en acción de que están golpeando, como hacen los héroes. Pero este héroe lo que hace es matar. Punto. Y de manera muy clara y muy directa, como es una máquina, no tiene ese proceso donde dice, lo que estará haciendo está bien o mal, eso es lo que se tiene que hacer. De hecho, hay una escena muy bonita al principio que todos nos hemos reído cuando lo hemos visto. Dos tipos están a punto de violar a una mujer y él procede a hacer, como se dice, utilizando sus capacidades para poder... Su mira digital y va directo y lo castra. Castra al violador. Yo me río cada vez que veo esa escena, pero está mal. Porque lo que... Digo, está mal porque si sigues las leyes debes de atrapar al sujeto. No debes de castrar al sujeto. Debes tomar la ley en tus propias manos como hace este siguiente personaje. Sí, y yo también creo que tiene mucho que ver con transgredir un poco, ¿no? O sea, uno cuando va creciendo, cuando es adolescente, yo me acuerdo, yo tenía como 11 años cuando salió Robocop, y yo quería verla, pero me dijeron, no, es que es para adultos, y yo, ¡ah, caray! O sea, te juro que estuve a punto de meterme al cine, de hecho me metí un momento a la sala, ¿no? Vi ahí Robocop y me metí sin boleto ni nada a la sala, así, yo quiero ver esto, o sea, se ve magnífico. Y el hecho que sea prohibido no hace más deseable, ¿no? No, yo quiero ver eso, que me están prohibiendo, que se ve tan padre de robot, de un robot policía. ¡Magnífico! No, ya luego cuando ves cómo le vuela la mano y salen los dedos volando, te quedas, oh por Dios, ¿qué es lo que acabo de ver, no? Pero bueno, eso ya queda atrás. Bueno, cuando matan a Morphy también. Sí, cuando matan a Morphy es una cosa. Bueno, no la matan, pero... No, cuando deshacen al tipo que se le cayeron el agua toda tóxica en... Porque lo atropellan y lo deshacen. ¿Qué escena tan espantosa? Eso me casó semanas en mis sueños, ¿no? Pero ahí me tenían viendo la una y otra vez y poniéndole pausa para ver cómo habían hecho el truco. Y no, o sea, tiene algo que ver con la adolescencia, con esta cuestión de transgredir lo que te dicen que no debes ver. Lo ves, porque uno como adolescente está en tu naturaleza rebelarte contra lo que te han impuesto toda tu vida. Todo tu niñez, tú obedeciste ciertas reglas, llegas a ese momento y dices, ahora ya no. Me dices que no quiero ver, quiero verlo. ¿Por qué? Porque quiero, ¿no? Sí, es curiosamente lo mismo que pasó con Punisher. Yo estaba muy chavito. Punisher empieza a ser popular a finales de los 80, yo tenía como 5 años, ¿no? En ese entonces. Entonces, cuando se vuelve a su popularidad, tenía unos 2, 3 años cuando empieza. O sea, muy chavito. Y me encantaba la idea de este hombre que no está esperando a que la policía atrape al tipo, pase el juicio, que puede durar muchos años, finalmente decidan si lo van a meter a la cárcel por X cantidad de años, o lo van a cadena perpetua, o lo van a matar, etcétera, etcétera, ¿no? Él no está esperando, porque cuando él pierde a su familia, que su origen es bastante triste, o sea, él más fue de picnic con su familia al parque central de Nueva York, hubo un tiroteo entre mafiosos y muere su familia. Y ni uno de los mafiosos se fue a la cárcel, y ni uno de los mafiosos se iba a ir a la cárcel, porque obviamente estaban bien conectados con toda la policía y con todos los jueces, y etcétera, etcétera. Entonces él decide tomar justicia bajo su propia mano, igual que los héroes que acabamos de mencionar antes, que son más antihéroes que héroes literales. Y lo mismo empieza a ser Punisher. Y me empieza a llamar la atención este cómic por lo mismo, ¿no? De que estás chavito y no tienes poder, porque todo el mundo te puede decir qué hacer. Tus papás y tus maestros, y por toda la vida todo es no. No puedes manejar, no puedes entrar a tal película, no puedes beber. Yo nunca tuve que beber, pero nunca me llamó la atención beber, pero mucha gente sí. No debes fumar, nunca me llamó la atención fumar, pero mucha gente sí. Etcétera, etcétera. No puedes ver películas 3X largas, ¿no? Pero no hablemos de eso. No puedes ver ese tipo de películas. Entonces resulta que todo es no. Y lo padre de alguien como Punisher es que no toma no como una respuesta. Él procede a tomar la justicia, la ley, bajo sus propias manos y decidir qué es lo que va a pasar. Y era muy padre, y de hecho, algo que tú mencionas, estabas mencionando todo lo que le hizo Robocop a todos los villanos durante la película. Cuando un escritor llamado Garth Ennis toma a Punisher, más o menos empieza a hacer exactamente lo mismo. Ese sentido de humor negro, de cómo matar a todos los villanos, lo hace. Y de hecho hay un momento, que es un número silente de Punisher, de Garth Ennis, donde el personaje, no creo que Steve Dillon es el que lo escribe, es el que lo dibuja y lo escribe, y aparentemente está en un zoológico y no tiene armas y utiliza todas las bestias del zoológico para matar a todos los criminales que lo están siguiendo, que sí están armados. Y la cosa es que hay momentos muy muy brutales donde tira unos tipos en el pozo donde están los osos y lo descuartiza y lo ves. ¿Qué dices tú? Ok. A ver, otra historia que también tiene un gran significado dentro del mundo de los cómics. Y tiene un porqué, y tiene una razón de su existencia, pero la gente solo se quedó con esto, con las muertes. Se olvidó que la razón por la que existe esa historia, ¿no?, de Crisis en Tierras Infinitas, era para simplificar, que no lo lograron, pero era para simplificar la continuidad del universo DC, que para ese entonces tenía 50 años de haber sido creada. La continuidad estaba siendo muy compleja para mucha gente seguir. Entonces decidieron buscar la manera de hacerla más simple, pero la gente no se queda con eso, la gente se queda con muertes. Tanto así que cuando es el 20 aniversario de esta historia, sale otra historia llamada Infinite Crisis, y hay momentos de gran brutalidad donde un personaje que antes era heroico, Superboy de Tierra Prima, empieza a descuartizar a los superhéroes. No figurativamente, literalmente a uno, primero le arranca el brazo derecho. Y después, cuando este personaje heroicamente se vuelve a enfrentar a su juez de Tierra Prima, le quita el otro brazo, riéndose mientras lo hace. Y yo estaba leyendo este cómic y dije yo, ¿qué estoy leyendo? ¿Por qué existe algo así? Porque la cosa es que como es una gran saga del universo DC, todo el mundo lo va a querer leer. Y hay niños que lo van a querer leer, así como tú te colaste a ver Robocop, y van a ver ese tipo de cosas y van a decir, ¿por qué existe esto? O peor aún, van a decir, ¡wow, quiero ver más! Es que es naturaleza, ¿no? Digo, uno a veces se siente muy impotente ante las injusticias del mundo y quiere hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, es donde salen los antihéroes. Los antihéroes son los que se atreven a hacer las cosas que nosotros no nos atreveríamos, ¿no? Ahí tienen a Dr. House hablándole mal a la gente que le cae mal, diciéndole lo que él piensa, y nosotros no podemos hacerlo por las reglas de la sociedad, ¿no? ¿Cómo? A todo el mundo, hasta los que les quede bien. Es peor ser su amigo. Sí, es verdad. Pero el tipo es un antihéroe. ¿Por qué es un antihéroe y no es un villano? Porque el tipo se preocupa por sus pacientes. Él quiere salvar su vida, no importa de qué manera lo haga, pero quiere salvar su vida. Y no es un héroe por completo, porque el tipo se droga, el tipo tiene fallas, y pues como persona, así solito como persona, el tipo es un desastre, ¿no? Pero pues, eso está padre porque te puedes identificar más. Pero la gente se queda con las cosas nada más de, ah, vamos a sacar un libro de todas las cosas malas que le dice a la gente y vamos a memorizar sus frases para decírselos a los demás, ¿no? Se olvidan de la parte de curar. Se olvidan de la parte de que el cuate cura, de que el cuate es brillante, de que el cuate es un Sherlock Holmes en la medicina, ¿no? Que es un concepto maravilloso, ¿no? Y te olvidas de eso. Como en esta brillante y magnífica historia, yo he tenido pláticas aquí de Watchmen. La primera duró 3 horas, la segunda duró 2 horas. Hay grabado 5 horas de lo que yo siento acerca de esta historia, entonces no voy a volver a entrar en eso, excepto decir que es una brillante, brillante historia. Y para mal o para bien, lo que la gente se queda es con la violencia de este personaje, de Rorschach, o con la actitud de Comedia. Pero todos nos olvidamos que lo que hizo al final del día Ozymandias fue algo bueno. La manera en que lo logra es horrible, pero lo hace por el bienestar de la humanidad en sí. Porque él sabe que si empiezan a volar las bombas atómicas, todos vamos a morir. Nadie se va a salvar. Entonces él dice, prefiero matar a, ¿qué? Como 6 millones de personas, pero voy a salvar a 6 billones. Está mal, pero lo que hizo fue algo bueno. Pero la gente no se queda con esa parte loable. Entonces todas las historias que imitan a Watchmen solo tienen la muerte y la destrucción, pero no tienen la parte donde el héroe está haciendo algo bueno para la humanidad. ¿Pero tú dirías que es un héroe o es un villano? Es un villano. Es un villano, ¿no? Claro. Sí, claro. ¿Comenta? Digo, yo creo que gran parte de lo que lo hace interesante es que tienes esa mezcla, ¿no? O sea, ninguno es o totalmente bueno o totalmente malo. O sea, finalmente, sí, Rorschach es terriblemente violento y digo, nadie quiere ser su amigo. Pero dentro de todos es el único que no está dispuesto a sacrificar sus ideales, que es una característica de un héroe, sí. Muy clásica. Que ya tenga el otro lado, que es muy oscuro y muy violento, es otra cosa. Como esos Ozymandias, pues su intención es buena, su método puede ser terrible. ¿Pero qué no el mundo de los villanos está lleno de buenas intenciones también? ¿Doctor Doom quiere dominar el mundo? Yo creo que otra cosa, otra vez, o sea, es un gran abanico. O sea, puedes ver a Magneto, que a lo mejor sus intenciones son buenas, sus métodos a lo mejor no tanto, pero puedes ver a Red Skull, que no tiene absolutamente nada que puedes decir, ok, pues tiene buenas intenciones. No. Yo creo que lo mencionaste hace ratito, el punto de entre el antihéroe y el villano radica en el grado de egoísmo. O sea, el villano, en el momento en el que el personaje empieza a actuar completamente por beneficio propio, ya deja de ser un antihéroe y pasa a ser un villano. Yo creo que ¿qué pasa con Ozymandias entonces? Ese es un buen punto. Es un personaje muy complejo, es que, y eso es lo que hace fascinante la historia. Es que yo creo que empieza siendo, bueno, durante gran parte del desenlace, así que lo podemos ver como un antihéroe. Pero al final, cuando el Dr. Manhattan le pone en su cara de, ¿sabes qué? Pero piénsalo, ¿por qué esto no lo hiciste por el mundo? La verdad lo hiciste por ti. Ahí es cuando realmente, y por eso Ozymandias al final se deprime. Porque le ponen en su cara que lo que él pensaba que era por el bien de la humanidad, realmente se da cuenta que era más para satisfacer su ego. De hecho, hay un momento buenísimo, y es por eso que me van a hacer hablar 2 horas de Watchmen. Algo que me encanta mucho de Watchmen es lo siguiente. La mezcla, la sinergia entre Alan Moore y Dave Gibbons es excelente. O sea, es literalmente lo que estaba pensando Alan Moore está tal cual en las páginas. Y hay un momento ahorita que estamos hablando de Ozymandias, cuando él descubre que logró su cometido, que sí efectivamente va a haber paz en el mundo, se voltea hacia todos y grita, ¡lo logré! ¡Lo logré! Y está lagrimando y tiene una sonrisa, y eso es total ego. El problema, el gran error de esta de Ozymandias es que él es el hombre más inteligente del mundo y lo sabe. Y le gusta decírselo a todos. Constantemente lo está presumiendo. Porque el tipo, su gran falla es esa. Su ego. Su total y gigantesco ego. De hecho, creo que la única buena persona en todo este cómic es Daniel Driver, alias Night Owl. Es el único que lo está haciendo por el bienestar de todo el mundo. De hecho, el más poderoso de todos que es el Dr. Manhattan pierde su humanidad total y completamente. Y bueno, mientras menos hablamos de Sid Spector, el tipo de chica que es mejor. Me cae muy bien Sid Spector, pero va a la cama con los hombres demasiado rápido. Tiene corazón de corazón. Pero exacto, exacto. La quiero mucho, creo que es un excelente personaje, pero todos tienen sus errores, todos tienen estos graves problemas y son personajes muy complejos. Pero todas las historias que vimos en imitación a estas, como todo lo que vimos de Image, no tiene personajes complejos, tiene personajes simples dentro de una historia simple que no te hace que no te crea dudas ni preguntas. Ahorita podemos hablar por 3 horas de qué tan villano o qué tan heroico son las actitudes o son los planes de Ozymandias. Pero no podemos hablar por 3 horas ni por 2 minutos de la complejidad de un personaje como Spawn. Es muy claro. Alguien le hace algo a él o a alguien que él quiere y procede a matarlo. Punto. No hay más. Y es un total antihéroe, al igual que Punisher. O sea, Punisher no tiene gran complejidad. Es acción-reacción. Pero en estos personajes hay grandes, grandes, grandes niveles de complejidad. Sí, lo que hacen los que copian la forma, no el fondo. El fondo es lo importante aquí. ¿Cómo lo hagan? Pues no, realmente no. Ah, esa muerte. ¿Cómo nos marcó? Bueno, a todos los que vivimos en esa época. Yo no había nacido. ¿De qué? Es que, pues, o sea, pasas de ver, bueno, yo en lo personal, yo veía a Batman de los 60s en la tele y de repente veo este y digo, ¿se murió Robin? ¿Cómo se murió Robin? ¿No? Abres el cómic y ves al Joker agarrándolo a tubazos. Pues sí, ¿te quedas? No, o sea, está padre porque te saca de tu contexto, te saca de la imagen que tú tenías del Batman, pues todo campy, ¿no? Que se ponía a bailar a Goku en algunos capítulos. Y ves esto y dices, no, pues que no, realmente no es eso, ¿no? Realmente son historias más profundas, más inteligentes y que sí te marcan, ¿no? Porque esto, pues obviamente marcó al personaje de una manera muy profunda. Y a uno como lector, pues también dices, oh, quiero saber cómo llegaron a eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que llevó a los escritores? ¿Qué es lo que llevó a Robin a morir de esa manera tan horrible, ¿no? Y el Joker, toda mi concepción del Joker, que sí, toda su iconografía es muy atractiva, ¿no? El villano, payaso, diabólico, ya desde que lo ves en los 60s, es fascinante, ¿no? Tú lo sigues, ¿no? Villano, ahora le va, se ríe, está todo loco, ¿no? Pero lo ves en este y dices, el tipo, sí, está loco. Tú nomás es loco, de caja, de aliento. Te aviento algo, ¿no? No, no, no. El tipo es capaz de matar a todos a puro golpe, ¿no? O sea, sí, de hecho, esta historia es como muy agridulce en mí. Es dulce porque es Jason Todd, me vale. No, si hubiera sido Dick Grayson, bueno, créeme, seguiría llorando hasta este momento. Pero solo es Jason Todd. Pero, ¿cuál es el trasfondo de esta historia? Aquí es donde empezamos. Qué bueno que te marcó a ti. Yo sé que nos marcó a varios. Pero el problema que yo encuentro con esta historia es por qué fue hecha. ¿En serio fue para contar algo con Batman? ¿Para modificar el personaje de Batman? ¿Para hacerlo sentir que es perder a alguien que él promete proteger? Porque eso es básicamente, vuelve a revivir el momento de la muerte de sus padres. Pero ahora él tiene toda la capacidad y las herramientas para detenerlo. Y aún así no lo detiene, ¿no? ¿En serio hicieron esta historia para eso? ¿O lo hicieron para un nivel, a un nivel de mercadotecnia? Y tristemente, en el momento que abren un teléfono para que la gente pueda llamar y votar, yo sé que no, ese teléfono no existía aquí en México, existió en los Estados Unidos, yo estaba muy chavito para poder marcar, pero lo logré hacer. Le tuve que pedir ayuda a mi mamá, estaba recién nacido, pero aún así sabía que esto tenía un cierto nivel de importancia y tenía que votar. Y como Robin es el primer Robin asesino, decidí que había que matarlo, porque cada vez que alguien toma una vida no merece vivir, al menos si eres un héroe. Es que un héroe no debe de matar, punto, ¿no? Y eso me gustaría que alguien se lo diga a Grant Morrison después de su gran lectura de Killing Joke. Pero bueno, resulta que lo hicieron por mercadotecnia y creó grandes, grandes controversias en todos los medios, porque la gente no sabía que había otro Robin. Todo el mundo creía que este Robin era Bruce Wayne, el Robin de la serie del 66. Entonces creó shocks y sensacionalismo por todas partes, todo el mundo, en todas partes fue anunciada. Y lo peor de todo es que da un precedente: las muertes de los superhéroes causan algo en todas las personas del mundo, porque de alguna manera u otra, así como Superman Batman y Robin también están en el subconsciente universal de toda la gente de este mundo. Tal vez no sepan todas las historias de ellos, pero saben que existen y saben quiénes fueron. Y saben qué significan, ¿no? Exacto. Saben el significado de los personajes. Entonces, si muere Robin, obviamente cuando muera alguien más poderoso como, no sé, Superman, más gente aún le va a importar, ¿no? Entonces, es lo verdaderamente terrible, de que eso nos empieza a dar, como que tira el primer dominó. O digamos, el primer dominó fue el de Gwen Stacy. Pero este fue un más importante, porque primero fue la novia del héroe, pero ese es uno de los héroes. Y no solo uno de los héroes, el compañero de uno de los héroes más importantes de toda la ficción, ¿cierto? Aquí pusimos esta historia de Toto Rico. Todos, me imagino que la vieron, me imagino que todos son fans. Yo, afortunadamente, fue una de las primeras películas que detesté total y completamente. Ahora, por lo que significa, el héroe es brutalmente agresivo con todas las personas que lo rodean, no solo con los villanos, sino también con los civiles que están a su alrededor. Acabo de ver la película ayer, de nuevo. ¿Está? Sí, para confirmar eso, para que yo te diga, no estoy inventando, no lo estoy inventando, ni lo leí en Wikipedia, lo volví a ver para ver si mi memoria estaba correcta y mi memoria estaba correcta. Hay un momento donde están en el metro, curiosamente el metro Insurgentes, la película fue filmada aquí, y curiosamente me metí a IMDb, no tiene nada que ver con nada, pero me metí a IMDb para ver todas las cuestiones de trivia, y de lo que más se quejaba la producción eran de dos cosas: del estado del aire de México. Todos estaban muy muy mal porque no estaban acostumbrados a respirar tanto monóxido de carbono, no podían con eso, y todos se enfermaron del estómago por comer la comida mexicana, incluyendo Paul Verhoeven, que los últimos días de filmación tenía a unos paramédicos listos para hidratarlo y meterle suero para poder seguir dirigiendo, porque estaba muy, muy, muy mal. Pero no hablemos de eso. Resulta que lo están persiguiendo los villanos dentro del metro. Él está en la escalera eléctrica. Uno de los villanos le dispara a una persona, a Douglas Quaid, a Schwarzenegger, y le da a un civil que está enfrente de él, le da un disparo en el hombro. Estamos de acuerdo que con un disparo en el hombro no estás muerto, no te mueres. Te duele cañón, pero no te mueres. ¿Qué procede a hacer nuestro héroe? Douglas Quaid toma al civil y lo pone enfrente de él, y los villanos le siguen disparando a Douglas Quaid, y él está utilizando un civil que tiene solo una herida de escudo. Yo recuerdo cuando en algún momento eso sucedía, los héroes agarraban al civil y lo tiraban a un lado para que le dejaran de disparar. Pero no, él lo pone enfrente, le siguen disparando. Y lo padre es que el actor o el extra que está ahí, cada vez que recibe un disparo, mueve. Entonces el tipo sigue vivo. Recibiendo múltiples disparos. Y el héroe logra vencer a todos los villanos utilizando un escudo humano de un civil, no de otro villano. Si hubiera sido otro villano, yo no hubiera hecho nada, pero es otro civil. Y yo, ¿qué está pasando? Y procedes, y ves, la historia se pone más y más y menos violenta, más y más asquerosa, y más civiles mueren por culpa de nuestro héroe. De hecho, cuando él revienta la cúpula, también dos o tres personas mueren antes de que él logra crear la atmósfera de Marte. Claro, al final de todo, perdón si les spoiler el final, película que salió en los 90, si no la vieron, ¿qué onda? Todo es un sueño, pero aún así, ¿qué sueños tan violentos, no? ¿Qué sueños tan agresivos contra otras personas? ¿No? Y además también, si es todo un sueño, una de las villanas es su esposa. ¿Qué significa de nuestro héroe, no? Que hablan muy, muy mal. ¿No quieren decir algo de este? ¿No? ¿No? ¿Ya dije todo? Digo, también tienes que considerar, históricamente hablando, por ejemplo, la idea de ganar una guerra por tirar dos bombas atómicas, destruir dos ciudades. Sí, sí, sí. ¿Qué significa? O sea, nadie considera que los Estados Unidos sean villanos en ese caso. Entonces, de repente, sí estamos ya en un punto donde hay mucho gris. Mucho gris, y es muy relativo, dependiendo de cuál sea la amenaza, cuál sea el villano, hasta qué punto puedes llegar y cuántos inocentes pueden sufrir. Y pues está bien, ¿no? Es aceptable, pérdidas aceptables. Pero lo que yo no acepto es que este hombre piense lo mismo. Yo me refiero a la basura de Batman del 89, que visualmente es un gran logro. Visualmente es hermosa. Lograron que un hombre chaparro gordo, pelón y octogenario, se viera como un superhéroe, Michael Keaton se ve imponente como Batman. Se ve imponente. Y la película es muy buena a nivel visual. El nivel visual es un logro enorme. De hecho, tuvimos la gran oportunidad de ver todos los batimóviles en el San Diego Comic Con, Ramón y yo. Y curiosamente, estábamos ahí y estaba el batimóvil de la película del 89. Y tu cara cuando lo viste, te pusiste mal. Creo que esa es cuando viste a tu hijo y cuando viste el batimóvil. Es lo mismo. Es el mismo nivel de amor. De devoción. De devoción. Yo, en serio, yo honestamente siento que esos son los dos momentos más alegres de tu vida, fueron esos, ¿no? Y yo voy de tu matrimonio, ¿no? A ver, Carolina también. Pero se te vio, y te entiendo que tengas un gran sentimiento por esta película, pero honestamente, Batman no mata. Y en esta película, mata a muchas personas. Y lo mata sabiendo que lo está haciendo. De hecho, tan mala como es Batman Forever y Batman y Robin, mínimo no mata gente, por eso me gustan un poquito más. Ah, pero también el de Nolan mata. Perdón. Calla, eso no sucede. Ra's al Ghul es inmortal, por favor, no digas tonterías. Entonces, este personaje mata, de hecho, múltiples veces, y también al villano. Y tan brutal como es en la primera, en la segunda ya como vio que no hay consecuencias y que la gente lo celebra y hasta le pone una señal, en la segunda, si tú recordarás, se enfrenta contra un tipo, agarra palillos de dinamita, agarra mucha dinamita, se la pone en el cinturón y la prende, o sea, el tipo lo explota, pero lo más padre es que Batman sonríe cuando lo hace, no solo explota a un individuo, sonríe, y a otros, si ustedes recordarán, lo inmola vivo, con el batimóvil, entonces, yo entiendo que Douglas Quaid, que es un agente secreto, o que James Bond, que es un agente secreto, hagan ese tipo de cosas. Es parte de su trabajo. De hecho, James Bond es un 007, 00, para las personas que no sepan, es su licencia para matar. Él tiene una licencia. Batman ha revocado su propia licencia para matar. Él lo dice, yo no puedo matar, me rehúso a hacerlo. Y hasta cuando está más loco, que es en Dark Knight Returns, de nuestro gran amigo Frank Miller, él se rehúsa a matar. Y no mata, hiere a muchas personas. Y de hecho hay un momento de su diálogo interno, donde dice, hay 7 maneras en que puedo desarmarlo, 2, no le pasa nada, estas lo dejarían inválido, esta duele muchísimo, y es la que le aplica, y el tipo no va a poder caminar por una semana, pero no lo mata. Entonces, desafortunadamente, en el momento de que esta película se vuelve tan popular, y que cada vez que yo digo que es muy mala, toda la gente me grita porque dicen que es la mejor película de Batman, y que Michael Keaton es el mejor Batman del mundo, me meto en graves problemas cuando digo que es una basura humana, significa que toda la gente quiere esta versión de Batman. Esa es la versión más cercana a su corazón. Y no solo por el automóvil, sino porque es un Batman mucho más implacable. Un Batman que se parece más al Punisher o a Wolverine que al Batman que todos reconocemos. Entonces, tristemente, esto se ha vuelto como que lo que hizo Tim Burton es para siempre cambiar el subconsciente universal. Y ya no pensamos en Adam West. Ahora pensamos, desafortunadamente, en Michael Keaton. Un Batman chaparro. Pero bueno, desafortunadamente nadie me hace caso a mí. Pero sí le hizo caso DC y de hecho cambiaron a Batman para que se parecía más a esto. Y por eso es que eventualmente tuvimos esto, seguido por Dios mío esto. Pero bueno, llegaremos a eso, no sé, tal vez otro día, porque son las 5:13. Pero bueno, señores, no importa, vamos a continuar con esto y a ver hasta cuántas horas podemos consumir total. ¿Están todos bien? ¿El público está bien? Si el público está perfecto, no pasa nada. A ver, ¿algo quieres decir acerca de esa película? Seguro vas a debatir mi punto. A mí me gustó mucho. ¡Ay, Dios! ¡Obvio! Sí, creo que Michael Keaton en su momento fue el mejor Batman. Uh-huh. La voz que hizo, o sea, el cambio de voz que hace, Christian Bale también lo hace. O sea, lo hace mejor. Se basó. O sea, el primero que llegó a hacer la voz diferente de Bruce Wayne y Batman fue Michael Keaton. Ahí sí no me bajo poder debatir. No, de Adam West lo hace también. Y la verdad es que Jack Nicholson no es cierto. Adam West es. Claro que sí, es lo igual, hace. Es igual, es el mismo todo el tiempo. Lo hace diferente. Pero bueno. Cambia el tiempo como Batman. No cambia lo agudo. Y el traje está maravilloso. El batimóvil se liga y la música está genial, ¿eh? Tan genial que la pusieron ahí en la serie animada de Bruce Timm, y Paul Dini. Maravilloso. Paul Dini, o sea, maravilloso. No te están debatiendo lo visual. Bueno, yo sé, pero quiero expresar que esta película estuvo muy buena. A mí me encanta, me encanta. Estuvimos ya hablando como una hora acerca de que estamos en contra de héroes que matan. No, me encanta la película. Yo creo que aquí lo que pasa con Batman es lo mismo que pasa con la Biblia de Superman. Sí, es Batman y sí, Superman, pero ese es el Batman de Tim Burton. O sea, es la lectura de Tim Burton. Ya está así, man, o sea, sí. Nada más que en aquel tiempo todo el mundo estábamos tan emocionados de verlo que honestamente nadie se puso a pensar que si estaban violando o no al personaje. No será completamente indiferente. Pero sí, yo también creo que si están violando al personaje, Batman no es así, pero es muy padre verlo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es como la interpretación de Tim Burton de la interpretación de Frank Miller de Batman. Y eso es lo que tienes en esa película. La copia bizarra de la copia bizarra. Exacto. Yo afortunadamente, a pesar de que solo tenía un año cuando vi esta película, posiblemente, yo sabía que estaba errónea. Y yo dije, no, esto no funciona. La vi 10 veces, ¿no? Pero dije, no funciona. Y gracias a Dios, Christopher Nolan llegó, mi salvación. Y me dio el balón que yo estaba buscando, ¿sí? ¿Y el de Adam West es igual al de los cómics o también? El de Adam West era idéntico al de los cómics de ese entonces. Sí. Recordemos que Adam West, o en este caso, ¿cómo se llama? William Dozier, cuando hace la adaptación, que es el productor de esta serie, cuando hace esa adaptación, el que estaba, uno de los personajes que era más recurrente en Batman era Batmito. O sea, el Batiduende era un personaje recurrente constante. Y no solo tenías a Batman Robin, tenías a Batimujer, Batwoman, tenías a la primera Batgirl, que es Betty Kane, tenías a un Baticachorro, tenías a As, el Batiperro. ¿As? El Batiperro. Tenía un antifaz, no, es que tenía que tener un antifaz, Ace. Okay. Ah, sí, Ace. Perdón, traduje. Es un perro. Es una S de menos. Exacto. Ace, el perro. Tenía que tener una máscara para cubrir su identidad secreta. Porque tenía aquí su pelaje formaba un diamante blanco. Aquí, entonces, obviamente, como sabe, toda la gente de Ciudad Gótica sabía que Bruce Wayne tenía un cachorro, un perro, que tenía eso en su pelaje, ¿no? Tenía un diamante en su pelaje, tenía que usar una batimáscara para esconder su identidad. Oye, es muy claro. Entonces, imagínate, ¿no? Eso es lo que está trabajando William Dozier. Entonces, por eso es que la serie es muy parecida. Y curiosamente, como menciona Eric, Frank Miller, The Dark Knight Returns, era lo que la gente estaba más interesada en los 80s, a finales en el 86, que es cuando sale, que obviamente Tim Burton se basa en eso, pero copia la forma, no copia el fondo, porque tan violento como es Batman, Dark Knight Returns nunca mata, ¿no? Y de seguro también por eso es un Batman octogenario, porque Batman en Dark Knight Returns tiene 50 años. Exacto, tiene 50 años. A ver, aquí tenemos la muerte de Superman, que fue también un momento muy oscuro. Si ya tuvimos el momento oscuro de la muerte de Robin, hoy vamos a un momento aún más oscuro, que es la muerte de Superman, el hombre que nadie podía matar. Lo matan de la manera más estúpida del mundo, Dios mío. Yo creo que nadie lo va a poder defender, pero causó todo tipo de shocks a través de la industria. No, y fuera de la industria, yo creo que fue uno de los eventos que hizo que los cómics rebasaran su propio medio y llegaran a las noticias. O sea, todos los noticieros estaban hablando de eso, los periódicos estaban hablando de eso. O sea, realmente es cuando toda la gente que no compra cómics cotidianamente fue a comprarlos. O sea, fue el boom de los cómics a partir de eso, ¿no? A nadie de mi familia le interesan los cómics, a ni uno de ellos. Pero cuando esto sucedió, todos me preguntaron. Porque todos querían saber, los geeks gozamos de popularidad. Nos sentimos tan especiales en ese momento. Bueno, yo ahorita me siento muy especial porque están saliendo cosas como Avengers, la era de Ultron, y nadie sabe quién es Ultron, y yo sí, afortunadamente. Y lo pueden saber todos ustedes en Comic Manía. Todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Pero no hablemos de eso. Entonces pasó aquí esto de la muerte de Superman. A mí no me encantó. Y peor aún, lo que sucedió después con los cuatro Supermanes, bueno, peor aún. Y después, como pegó tanto a la muerte de Superman, me tuvieron que hacer esto. Un luchador Sí, un luchador latino literalmente le rompe la espalda a Batman. Es como si Blue Demon le rompiera la espalda a Batman. Por favor, eso no existe. Pero sucedió. Y no conforme que sea un luchador latino, o sea, nos ponemos a mal a todos los mexicanos. Además es un drogadicto, porque claro, todos los latinos somos drogadictos. Qué bonito, ¿no? Ese es su texto ahí que se puede leer en el personaje de Bane, es muy lindo. Le rompen la espalda a Batman y vamos a entrar en cómo se la reponen. Pero obviamente lo que termina pasando es que los héroes se van modificando, van cambiando a algo que nos describió muchos años atrás el brillante hombre llamado Alan Moore. ¿Ya todos leyeron Invictopia? Tarea para todos, por favor, tienen que leer Invictopia. Es brillante la historia, es más que genial. Eric, ¿ya la viste? Me sorprende, Eric. ¿Me tienes? Sí, no, también. Me sorprende. Les cuento rápidamente qué se trata de Invictopia. Es el mundo donde existen todas las tiras cómicas y todos los superhéroes, ¿ok? Seguimos a nuestro gran amigo Mandrake el Mago, que es esto. Está terrible la resolución de esta imagen, pero bueno. Seguimos a Mandrake el Mago, que va a través de este mundo. Y él lo que le gusta hacer es ir al lado donde están los Toonies, ¿no? Casi, casi como este, como en... En Roger Rabbit. Porque a él le gusta ver cómo se golpean y se dice contra las paredes o alguien les dispara y se reponen. Y le da mucha risa ver cómo se divierten. Y él nota que hay una oscuridad que se está acercando. Y no sabe de dónde viene, pero sabe que se está acercando. Y se acerca cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y al final, él sabe que esta gran oscuridad los va a consumir a todos. Y hay un momento que esto sucede antes de todos estos cambios que estoy hablando, antes de la muerte de Superman y los cuatro Supermanes, antes de lo que sucedió con Batman y Israel. Él tiene un amigo que se llama Flexible Flynn, que es obviamente Plastic Man. Es obvio, ¿no? Hasta esta imagen es clásica de Plastic Man. Y lo que termina pasando es que él empieza a notar, Mandrake empieza a notar que hay un grupo de superhéroes o de personajes mucho más musculosos, mucho más fuertes, que tienen su propio clique de amigos y no se llevan con nadie más y son muy violentos y muy brutales, y cada vez que ven a Toonies los golpean y los patean porque disfrutan su sadismo. Y lo que termina pasando es que Flexible Flynn se vuelve uno de ellos. Lo cambian de esto a esto. Esto lo define, y obviamente si tú lo ves se ve mucho más padre, ¿no? Se ve mucho más ochentero, se ve mucho más noventero. Y hasta empieza a decir, supuestamente es un héroe, Flexible Flynn. Y dice acá en el texto Mandrake que su nuevo antifaz o sus nuevos goggles hacen que se vea más amenazador. Piensen en todos los héroes de los años 80, todos los cambios de personajes, todos los cambios de trajes que tuvieron. Mucho más amenazador. Esto lo dice el brillante maestro Alan Moore, por favor. Son 8 páginas, ¿no? Invictopia, cómprenlo, consíganlo, descárguenlo, aunque sea ilegal, vale la pena. Habla mucho de lo que nos está pasando en este momento, de cómo los héroes los vamos perdiendo y se van volviendo estas cosas amenazadoras, ¿no? Que no tienen nada que ver con el lado heroico de lo que antes era. Como podemos ver aquí al gran Hal Jordan, el Apolo de los superhéroes, la gran luz que nos guiará, transformado en esto, en esta basura, en este gran villano que destruye mundos, imagínate. De hecho, no destruye mundos, destruye el mismo tiempo y espacio, hermano. Nadie me hace caso a mí, prefieren tener esto como superhéroe. Cae la basura reina, pero bueno, no hablemos de eso. A ver, ¿quieres decir algo acerca de lo que acabo de exponer? Sí, está bastante bien. ¿Alguien quiere decir algo? Adelante. Digo, yo creo que un gran problema que tienen los superhéroes es que son historias que nunca terminan y llevan décadas y décadas, y eventualmente a alguien se le ocurre que la única manera de continuarlo es cambiarlo al 100%, y normalmente no tienen la genialidad que tiene otra vez Alan Moore para lo que hizo con Swamp Thing o Miracle Man, y los resultados son terribles. Pero yo creo que es de esperarse que cada vez en cuando pase cosas por el estilo, porque ya no se les ocurre qué hacer. Y por eso tenemos Spawn, que es básicamente una mezcla de Superman, Batman, el Hombre Araña, Doctor Strange, Ghost Rider, etcétera, etcétera. Y curiosamente, cada vez que yo digo que Spawn es una basura, la gente me ve feo, como todo el público que está viendo en este momento. Porque yo sé que en México, especialmente en México, la muerte de Superman y Spawn tienen un gran significado, porque habían dejado de llegar cómics por mucho tiempo, y esos fueron los cómics que empezaron a llegar con mucha fuerza, y llegaron para muchos niños en el momento que necesitaban ese tipo de héroes, ese tipo de héroes oscuros, porque eran la edad, ¿no? Era ver la muerte del gran, del gran ídolo de millones, que es Superman, y ver el renacimiento, o el nacimiento del más grande antihéroe de todos los tiempos. O sea, él es aún más violento que el mismo Punisher, ¿no? Entonces, es bastante triste, y de ahí nos vamos a... ¿Quieres decir algo de Spawn? No, nadie quiere decir nada de Spawn. Bueno, yo sí era fan, ¿eh? Yo sí me compré el número uno, hasta, creo que llegué hasta el 40 y disfrutaba cada lectura, así, no, sí, la verdad, sí. Es que me encantaba hacer el look que tenía, cuando se enfrenta contra Batman y le deja aquí su rayo y luego tiene que coser. Y... Sí, me gustaba, la verdad, tengo que hacer. Te echaste una hora hablando de qué tan mal están los antihéroes. Es que no es que estén mal, o sea... ¿Cuántos años tenías? Por eso sí, o sea... Es que por eso, uno tiene que aceptar, o sea, cuando... Y lo dije, uno cuando es adolescente quiere transgredir, ¿no? Y este tipo de cosas es completamente diferente, ¿no? Dices, ah... ¿no? Pero bueno, creces... Vas madurando y te vas dando cuenta que pues, sí, realmente es héroe, realmente no es tan héroe, ¿no? Digo, yo creo que era la época. O sea, yo creo que así de fácil. O sea, escribió números, lo escribió Frank Miller, lo escribió Alan Moore, lo escribió Neil Gaiman, lo escribió Dave Sim. Yo creo que lamentan mucho haberlo hecho ahorita, pero en la época es muy comprensible. A mí lo que me encantó es que ya te fuiste a una onomatopeya para describir lo que eres, compartida. Porque sí, este tipo de héroes son muy viscerales, ¿no? No tienen nada que ver con la lógica, no tienen nada que ver con tu corazón y con tus ideales de qué es lo que tú crees que es un héroe. Es, tú ves esta acción de ellos que te gustaría tú tener esa capacidad, esa fuerza para hacerlo, porque todos odiamos gente, yo más que otras personas. La ira vive en mi corazón y vivirá eternamente. Y sí me gustaría poder hacer exactamente lo que esos héroes hacen, ¿no? O en el caso muy particular de Shadowhawk. No sé, ¿no ubicas a este héroe? Nadie lo ubica excepto yo, no sé por qué. Era básicamente el Batman de Image. Literalmente, si tú ves físicamente a nivel traje, es el Batman de Image. Y es lo que hacía, él dejaba inválido a todos los criminales con los que se enfrentaba. No necesariamente a asesinos o violadores. Si alguien se robaba una bolsa, te dejaba inválido, ¿no? No, buena onda. Te pateaba en la espina dorsal y te dejaba inválido. Y así es como él, era su interpretación de la justicia. Entonces yo leí el primer número y dije yo, ¡ah! No, igual que tú. Y después dije, ¡no! No, ese fue reemplazado por un no. Es que además está aburrido su traje. Después más, está pasando la capa, ¿no? Todo es la capa, ¿no? La capa, las cadenas, sus ojos verdes que sacan humito verde. No, y además todas las tomas que hacía este McFarlane, así los close-ups de la lengua aquí, las mosquitas acá. Es tan maravilloso. No más creo que sepas, ganaste al público en la primera hora y ya te lo estás perdiendo a todos. Es verdaderamente triste. Ya bajaron, ¿no? De perder el público. Cada vez que hablo mal de esta basura de personaje llamado Kal Reiner, pierdo a toda mi audiencia. Porque todo el mundo le gusta esto por las cosas que yo lo detesto, ¿no? Sí, es un chavito que está aprendiendo a ser héroe. Está bien, ¿no? El traje está muy dinámico, está muy bonito. Chido, ¿no? Hasta el nuevo símbolo también está muy llamativo. No tan aburrido y tan común como el que tenía anterior. Pero el problema que yo encontré con este personaje es todo lo que hicieron al personaje anterior para que este brillara. Un personaje debe de brillar por sus propias virtudes. No tienes que apachurrar al anterior para que este brille, ¿no? Su Batman siempre fue magnífico a pesar de que tenía a Superman al lado, ¿no? Superman desafortunadamente no pudo brillar tan fuerte junto a Batman, pero eso fue por malos escritores, no por culpa de él. Pero fue eso, ¿no? De que no tenía que disminuir a un héroe, en este caso a Superman, para que Batman brillara, que fue el segundo. Y no tuvieron, y cuando sale Robin no tuvo que apachurrar a Batman para que Robin brillara. Por su propia luz. Era otro tipo de héroe, pero también brilló. Y cuando él se fue a ser el líder de los titanes, no tenía que despotricar contra Batman cada 10 segundos para él brillar como el líder de los titanes. desafortunadamente con Kal Reiner decidieron que tenían que destrozar a Hal Jordan para que subiera este personaje. Y lo más triste es que la gente dice, wow, qué original es. Digo, neta, nunca he leído un cómic del Hombre Araña, porque este personaje es el Hombre Araña de los 90s. El de los 70s fue Nova. Y en serio, era tan malo como es Nova, es supuestamente el Hombre Araña de esa época. De finales de los 80s, Ghost Rider, Danny Ketch, es el nuevo Hombre Araña. ¿No? Es la misma idea, es un niño que adquiere poderes y tiene que aprender. Con gran poder viene una gran responsabilidad. Lo mismo está aprendiendo Kal Reiner. Y toda la gente, sin embargo, dice, no, que no sé qué, que es súper original. Y, ¿por qué? Porque hace cosas bonitas con el anillo. ¡Wow! Oye, espera. Perdón. Yo aquí tengo una pregunta que hacerte, por la teoría que tengo. ¿Quién edita uno y quién edita otro? ¿Quién es el editor? ¿Es el mismo editor? ¿De quién? ¿De quién? De esta versión de Linterna Verde y la anterior. Sí, es el mismo editor. ¿Es el mismo editor? El escritor se genera. ¿Qué es lo que cambia? El escritor. ¿Y el dibujante? Ah, y el dibujante, sí, también. ¿Y el editor de quién se cambió? ¿Algo no, cambió ahí? No, no. ¿Todo fue de los editores? Y... los editores exigieron el cambio. Lo que pasa es que el cómic no se estaba vendiendo porque Gerard Jones, que era el escritor en ese entonces, estaba haciendo historias muy aburridas. No era que el personaje era aburrido. Hicieron historias las tengo todas, aburridísimas con el personaje. De hecho, hay un número donde Green Arrow es parte del cómic y normalmente siempre Green Arrow le subía el nivel a Hal Jordan. O sea, eran historias más interesantes cuando estaba Green, Oliver Queen ahí. Y sin embargo, lees ese número y te quieres dar un tiro, está aburridísimo. Pero no era culpa del personaje, era culpa de Gerard Jones, que en algún momento decidió que el personaje tenía que ser maduro. Y es cuando le da canitas a Hal Jordan. Pero es que no. Lo padre de Hal Jordan es que es el gran rebelde. Todos los demás de la Liga de la Justicia son buenos en su trabajo. Él es un cero a la izquierda. Si ¿y de está un escritor plan... al otro qué diferencia hay, verdad? De... o sea, es que todo eso... ah, está mucho más chavo, sí, sí. Ron Mars es más chavo que Gerard Jones. Y sí... de hecho, a Gerard Jones le dieron la oportunidad de escribir y modificar al personaje. Y él, cuando él dijo que no, es cuando metieron a Ron Mars, que creo que estaba súper charito, ¿no? Porque era uno de sus primeros trabajos. Y tuve la oportunidad de conocer a Ron Mars y tiene muy buen sentido del humor. Créanme, porque lo primero que le dije fue odio a Kal Reiner. Fue lo primerito que le dije. Y, en serio, José estaba presente cuando dije eso. Y dije, y resulta que tiene un buen sentido del humor, pero él hizo lo que le ordenaron. ¿No? Como buen nazi, hizo lo que le ordenaron y decidió hacer este cambio que honestamente no tiene ni ton ni son. Y lo más triste es que, como funcionó, empezaron a cambiar a todos y empezaron a matar a los viejitos y meter a los nuevos. Ya habían matado a Barry Allen y entró Wally West, que fue un buen cambio porque fue un cambio de legado. Pero después el cambio de Green Arrow al segundo Green Arrow, que es Connor Hawk, fue para matar a alguien, en serio. Y bueno, hablando de otros personajes, cuando digo que me caen mal, la gente me odia. Deadpool. A todo el mundo le gusta Deadpool aquí, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No? ¿No? Afortunadamente, somos un buen público el día de hoy. Digo esto en la mole y bueno, me persiguen, ¿cómo se llama? Como persiguieron a Frankenstein. Te avientan chimichangas. Sí, sí. Wow. Sí. Yo entiendo por qué pega este personaje. Es todo lo que es Spawn, más que un sitio del humor. Pero es lo mismito, es decir, hasta el diseño del personaje, Dios mío, es idéntico. Todo, la máscara. Pero es anterior. ¿Perdón? Es anterior. Es anterior, lo crea Rob Liefeld, que es compañero de Image, de Todd McFarlane. Entonces, los dos tenían ideas muy similares de cómo crear personajes. Y de hecho, si tú ves el personaje, es el Hombre Araña. O sea, literalmente, todo el traje es el Hombre Araña, nada más que el Hombre Araña con pistolas y sables. Y además, como es un personaje creado por Rob Liefeld, tiene que tener un buen de bolsitas por todas, por doquier, y tiene que tener dos de todo. Tiene dos armas, tiene dos sables, etcétera, etcétera. Es que parte del diseño de Rob Liefeld es sobre exagerar las cosas. Y yo no entiendo por qué este personaje la gente lo considera no un antihéroe, no un villano, la gente lo considera un héroe. Y a la gente le encanta su sentido del humor todo macabro. Él mata gente por doquier sin importarle las consecuencias. Como es casi inmortal por sus poderes, constantemente está poniendo su vida en riesgo. Y la gente se divierte con eso. Las historias no tienen ni ton ni son. Cada vez que me he atrevido y cometido el error de leer uno de sus cómics, en serio, me saca de donde no entiendo el por qué. El personaje es tan popular y sin embargo no lo deja de ser. Y lo peor de todo que pudo ocurrir en este planeta es que hay un cosplayer llamado Deep Pity que decide disfrazarse de este personaje y hace unos videos en YouTube y sus videos se vuelven muy populares. Y como tú sabes que con gran éxito vienen las copias, ¿no? Viene la imitación. Cuando vino DPD acá, a la mole, yo tuve la oportunidad de estar ahí y había como 20 chavitos disfrazados de Deadpool que creen que son igual de graciositos que el personaje y que DPD y empiezan a hacer sus tonterías. No hemos volteado a ver los señores. Sean originales, Dios mío, por favor. ¿Por qué quieren imitar a este individuo? Lo que él está haciendo está bien, lo está haciendo por su propia diversión, pero ¿por qué lo tienen que imitar? Porque todos empiezan a gritar chimichangas sin ninguna razón, o empiezan a decir que son piscina de la muerte, Dios mío, no entiendo. Y digo, sean originales. Digo, yo sé, algunos de ustedes no me conocen bien, algunos tienen la fortuna de conocerme muy bien, y conocen a mi versión de Nightwing. Yo le llamo Sexy Nightwing. No será el mejor cosplay del mundo, pero mínimo es original. Nunca ves que nadie más lo use. Lo uso y voy a parar de contar. En cambio, ¿para qué ser la imitación de la imitación? Y lo más curioso y lo que más risa me da es que yo le pregunté a DPD por qué escogió ser un personaje tan estúpido, ¿no? tan horrible y detestable. Y él contestó en frente del público, porque lo estaba entrevistando en la mole, y dijo, pues te voy a ser honesto, a mí tampoco me gusta Deadpool. Yo prefiero al Hombre Araña, Capitán América y sin duda Cyclops, porque los personajes líderes me caen mejor que Deadpool, pero para lo que yo hago, Deadpool es el que encaja. Y todos los chavitos a los que yo les he contado esa historia, que es una historia real, no me creen, porque están tan convencidos de que ser Deadpool es lo mejor del mundo. Y digo, ¿cómo puedes, te puede gustar ser un asesino que no le importan las consecuencias? Digo, ¿qué pasó con este lado heroico que los cómics nos deben de mostrar y enseñar? ¿Cómo se llama ese tipo que escribió Seducción de los Inocentes? Wertham, el doctor Wertham. En algún momento dijo que los cómics eran malos para los niños porque nos estaban dando lecciones malas de cómo comportarnos. Yo estaba en desacuerdo total con el doctor Wertham, pero después de esto, creo, tengo que decir que su libro salió unos cuantos años antes de cuando debió de salir. Pues también está la parte donde los villanos tienen un gran atractivo, ¿no? O sea, el Joker es un villano muy cúlido y en película en la que sale, se la lleva. O sea, tiene algo especial. Lo mismo puede decir con Harley Quinn, o sea, o Mystique en las películas. O sea, hay villanos que son villanos y pueden hacer cosas terribles y la gente los sigue queriendo. Y no sé exactamente qué sea, a lo mejor es que de alguna manera siempre logran salirse con la suya. O sea, por más que Joker acabe en Arkham, siempre sabes que va a volver a salir y va a volver a hacer lo que se le pegue la gana. A lo mejor es como siempre un estilo Hannibal Lecter, que es un monstruo, pero es como la gente sigue obsesionada con la idea del villano loco, pero súper, súper cool. Entonces hay alguna fascinación ahí que no creo que sea fácil ni explicar ni que se lo vaya a quitar a la gente. Está complejo, o sea, porque todo el mundo tenemos esa oscuridad dentro, ¿no? Y nos da miedo explorarla y tal vez estos personajes nos permiten, sin hacerlo, pues darnos un chapuzón en esa maldad, en ese lado oscuro y es una especie de catarsis, ¿no? Ver que ellos hacen lo que no hacemos nosotros y ver lo que pues todo lo que podríamos hacer nosotros si no tuviéramos esta moralidad o esta toda esta cuestión, pero yo creo que todo el mundo nos hemos enojado, a todo el mundo nos ha mentado la madre o nos ha cerrado el auto en el periférico y todos sentimos rabia de repente en ocasiones, ¿no? Y en ver a estos personajes salirse con la suya y más Aníbal Lecter tiene un gusto exquisito, es súper inteligente, le gusta cocinar y habla varios idiomas, ¿no? Y cocina así, pero delicioso, ¿no? Y tú lo ves. Bueno, de la descripción de todos sus platillos y dices, este cuate es maravilloso, ¿no? Tiene también un palacio mental en donde el cuate guarda todo lo que a él le interesa, o sea, todo, así como tú guardas todos los cómics, toda la información de los cómics, él guarda eso, pero también guarda paisajes que él puede ver. Hace 4 años los puede dibujar ahorita así, pero a la perfección porque ahí los tiene guardados. O sea, es un personaje maravilloso. Pero al mismo tiempo es un personaje monstruoso que se come a toda la gente que... ¿Literalmente? Sí, se come a la gente después de matarlos, pero además se come a gente que en su gusto, o sea, tiene mal gusto. A su visión tiene mal gusto, ¿no? No, ese cuate desafinó en la sinfónica, vamos a comerlo, ¿no? O sea, este cuate le gritó mal a su chica, me lo voy a comer al rato, ¿no? O sea, es así como que una justicia acá muy, muy personal. Muy Ozymandias. Muy Ozymandias, exacto, pero... ¿Te vas a preguntar de qué son las chimichangas? Pero es muy fascinante, o sea, es fascinante ver a, sí, sí, a un personaje tan complejo haciendo cosas tan malas y salirse con la suya. Yo creo que lo importante es que le hace cosas malas a la gente que se lo merece. Y pues de repente nosotros como que quisiéramos hacerlo, ¿no? O sea, a mí me encanta cómo ya llevamos como una hora y media más o menos hablando y acabas de arruinar todo lo que dijimos en la primera hora. Con tu fascinación por Hannibal Lecter. Ten miedo, Carolina. Ten mucho miedo. Tengo mucho miedo. Ten mucho miedo. Pórtate pero siempre bien, si no te va a comer un día. Gracias a Dios practiqué muchos gritos. Así que no tengo tan difícil. Se puede defender. Qué bueno. No más imagínate, voy a causar un divorcio acá. No es cierto, no es cierto, muchachos, no es cierto. Y bueno, yo afortunadamente tengo que decir que no tengo nada de fascinación con ningún villano. Soy una persona mala, debo admitir, ¿no? No puedo negarlo. Y creo que si lo intentaré negar, hay demasiadas versiones grabadas de todas las cosas que he dicho en mi vida, entonces no podría hacerlo. Pero curiosamente puedo decir honestamente que mi lista de top 5, top 10, top 20 superhéroes, no importa qué tan lejos vayas de mi lista, no hay un solo villano. Y creo que no hay un solo antihéroe. De hecho, lo más cercano que tengo ahí son villanos, bueno, personajes que son héroes, que alguna vez fueron villanos, como si Hawkeye o Wonder Man. Porque a mí lo que me encanta, más que ver a héroes tornarse villanos con el cómic de Irredeemable, que si no lo han leído, por favor, échenle un vistazo, me gusta más con villanos que se vuelven heroicos, como el cómic de los Thunderbolts o el cómic de Incorruptible. Porque yo siento, al menos yo siento, tal vez sea mentira, que la idea de ser heroico es mucho más fuerte que la ira que uno puede tener y llevarte a ser villano. Al menos es lo que me gustaría pensar, que todos nos podemos redimir, que todos podemos ser mejores. Por eso me encanta tanto el cómic de Incorruptible, a pesar de que su arte dejó mucho que desear. Era eso, ¿no? De que este personaje un día dice, ¿sabes qué? Alguien tiene que ser el héroe. Porque el héroe se ha vuelto villano, ¿no? Entonces alguien tiene que ser el que mantenga el balance. Y él decide hacerlo de una manera tan, tan dura como cuando él fue villano. Y eso me encantó. Y lo mismo pasó con los Thunderbolts. No sé si alguno de ustedes leyó el cómic de los Thunderbolts. Empezó 2-3 y empezó a subir, después ya decayó y se volvió una basura. Y tuvo dos momentos para brillar y se volvió a caer. Pero lo curioso fue que lo que más me gustó es que esos personajes son villanos de carrera. Desde que empezaron han sido villanos y no han dejado de ser villanos. Y cuando empiezan a recibir la adulación del público por hacer cosas buenas, sin pedir recompensa a cambio, se vuelve adictivo. Y quieren eso para sus vidas. Uno de ellos, que ha sido el perdedor más perdedor de todos los perdedores, que es Atlas, un personaje llamado Atlas, que empezó su carrera como Power Man y perdió el nombre cuando se enfrentó contra Luke Cage. Después volvió el Smuggler y perdió contra el Hombre Araña. Después se volvió el tercer Goliath y perdió contra Iron Man. Entonces, constantemente perdía y cada vez era más poderoso y constantemente perdía. Y cuando finalmente se vuelve héroe, empieza a ganar y se pide novia y todo eso. Y dices yo, y dice, hey, mejor hago esto, ¿no? O sea, prefiero tener este lado que constantemente estar en la cárcel. Y ese tipo de cosas me gustaron. Algo que sí no me gustó fue esto. Como recordarán, para las personas que estuvieron con nosotros desde el inicio, empezamos hablando de todos esos héroes y el que da la primera pauta para empezar esta idea de irnos hacia la oscuridad con los héroes es Wolverine, que todos dijimos que fue muy loable, un excelente personaje, que rompió todos los esquemas que teníamos como héroes, cómo se comportó con mucho el comportamiento de los héroes, y lo meten dentro de un equipo donde crea mucho más fricción, en un equipo que antes no existía fricción, porque tenías a cinco personajes que estuvieron juntos, eran mejores amigos. Y en el momento que entra Wolverine a esta nueva dinámica, pues obviamente empieza a crear mucha fricción, especialmente con el líder del equipo, que es Cyclops, y crea muchos buenos cómics. Y a través del tiempo el personaje va cambiando y se va modificando, y vamos conociendo mucho más acerca de Wolverine. Lo hace un personaje mucho más complejo que como originalmente empezó. De hecho, por ahí hay una descripción de él, que él lo que más quiere ser es un samurái. Porque tiene tanta ira en su cuerpo y en su corazón que él nunca puede lograrlo. Pero siempre está tratando de ser lo más noble posible, siempre está aspirando a ser mejor. Por eso al final de cuentas descubrimos, gracias a Grant Morrison, que él admira a Cyclops. Porque Cyclops es todo lo que él quisiera ser, pero no puede ser. Pero como siempre estamos hablando de cómics y escritores que a veces se van por la forma y no necesariamente por el contenido, dijeron, ok, ya tenemos a Wolverine, hay que hacerlo aún más oscuro. Y tenemos a Daken, que es un Wolverine oscuro. Dios mío, si ya tienes a Wolverine, que es un personaje oscuro, ¿para qué lo hacemos más oscuro? Y esto yo creo que, para mis gustos, define todo lo terrible que es de los cómics. Y el copiar por copiar, y el tratar de crear personajes sin entender cómo son los personajes o qué personajes quieres crear. Y nomás dices, ¿sabes qué? Mientras más sangre mostremos... Y además el personaje está como que en éxtasis con tanta sangre, ¿eh? Mejor. Y eso para mí, en serio, no tiene idea cómo me rompe el corazón. Sí, bueno, es que una cosa es apreciar a los villanos, pero tener clara la línea, ¿no? Que es un villano, ¿no? Aníbal Lecter, todos los libros que ha salido, por ejemplo, ha sido de personaje secundario. Realmente los personajes principales son los heroicos. Son los heroicos. El peor libro que salió de Aníbal Lecter fue el de Aníbal, cuando él era el protagonista. Aníbal Rising, cuando es la historia de él, ¿no? Y aquí también pasa lo mismo con Wolverine, o sea, no había necesidad de hacer eso. O sea, el personaje ya era oscuro, los gruesos más ya no vuelves un villano. Aquí la bronca es que no marcas la línea entre el villano y el antihéroe. Nomás pones a Dark Wolverine y dices, ah, bueno, es mi antihéroe, un poco más oscuro. No, si los gruesos más ya es un villano. De hecho, Dakian es un villano. Pero de todas maneras, ¿no? ¿Para qué irnos ahí? Sí, sí, sí. Entonces esto, eso, y lo más triste es, conocí una niña en la Mole, ella es una de las traductoras de ahí, y ella no sabe nada de cómics, pero de tanto ser traductora, ya le empezó a llamar la atención. Y me dijo, ¿te puedo preguntar a ti? Y dije, pues obviamente me puedes preguntar a mí, o puedes escuchar con mi manía todos los miércoles a las 5:30, a través de tu radio online.com.mx. Yo no me gustaría preguntarte a ti, le digo, perfecto, ¿de quién quieres saber? Me dice, de Deadpool. Y yo, ¡ah! Ajá, ¿qué quieres? Y ya le conté todo de Deadpool, porque es mi trabajo, es mi misión, ¿no? Esperando que lograr cambiarle su manera de pensar próximamente. Digo, oye, ¿sabes mucho? Le digo, pues ese es mi trabajo. Me dice, oye, pues me podrías decir otro personaje, digo, del que tú quieras. Y esperando ahí, cruzando los dedos, que diga Batman, que me diga Nightwing, que me diga, no sé, quien sea. Si me puedes hablar de Daken, el Wolverine oscuro, y fue así de, ¡ah! Otro más. Y digo yo, pues, lo peor que puedes hacer es criticarle a una persona los personajes que le están gustando. Cuando está entrando, ustedes ya deben de saber. Ustedes ya tienen más criterio. Entonces ustedes deben saber cuáles son malos y cuáles son buenos. Pero ya está empezando. Pues tengo que decir, bueno, si quieres, lee esto, que es lo mejorcito de los personajes. Y yo me di la tarea de leer algunas historias para poder recomendarla. Y ya cuando, porque la idea es obviamente tenerla, ¿no? Que ya lo logré. Y ahora ya lo estoy recomendando otras cosas. Y le dije, oye, deberías leer a Authority, es un poquito mejor. Porque tiene el mismo estilo, pero es mucho más, tiene más contenido. Entonces, poquito a poquito voy a tratar de cambiar sus gustos, porque en serio, ¿qué? Además, ¿qué? ¿Ya viste esto? ¿Qué onda con Darken? Tiene, nunca entendí esto, tiene igual tres garras, tiene garras de adamantium, sí, tiene tres garras, pero ¿ya viste dónde salen las garras? No están todas unidas, una le sale por acá abajo. ¿Qué logran con eso? ¿Qué logran? No entiendo, te juro que no entiendo. Pero no hablemos de eso, porque en general venimos aquí a hablar de otras cosas, especialmente de cortes editoriales. Y tenemos solo 13 minutos para hablar de ella. No es cierto. Vamos a hablar de todo lo que sea necesario. Entonces, mi queridísimo Ramón, ¿qué te gustaría empezar a hablar acerca de tus cómics, que me imagino tienen mucho que ver con todo lo que acabamos de hablar acerca de héroes y villanos? Porque aquí también abordas héroes y villanos, pero a tu manera, a tu estilo. Y hablas del heroísmo como, espero, no hables de Hannibal Lecter. Bueno, aquí... Con Cortés Editorial, es una editorial mexicana, tenemos 4 títulos. Aquí están, estos son todos nuestros personajes. Pueden ver, ahí están los Fairy Bitches de un lado, que son los de Eric Valdés. Está Farian, que es el de las Crónicas de Maltea. Astor y Arbelio, que son de Astor y Arbelio, son de Astor y Arbelio. Y de Niebla, que este es el personaje principal. Y bueno, voy a empezar hablando de Niebla. Por favor. Niebla es un cómic de fantasía que, pues, lo estoy creando como una saga, una historia bastante larga, que se desarrolla en un continente flotante que se llama Arofa, ¿no? Que por aquí está, ¿no? Esta es Arofa, ¿no? Aropa se desprendió de la Tierra justo antes de que esta quedara cubierta por las aguas en un cataclismo que pasó hace mucho tiempo. Y allí ha permanecido encima de las nubes durante 500 años, durante los cuales se desarrollaron diferentes ciudades y culturas. La historia gira alrededor de este chavito que se llama Astor. Es un hijo de condes, que estas bolsitas que tiene aquí en su chalequito, como las de Rob Liefeld, no nomás están puestas ahí porque se ven bonitas. El chavo tiene una enfermedad que necesita tener piedras curativas pegadas a su cuerpo, si no él se muere, ¿no? Le pasó un accidente el cual cambió su vida hace mucho tiempo, que involucra a unos dragones, ¿no? Esta es una escena del cómic. Pues es una invasión a una ciudad de dragones y a él sucede algo junto con su hermano y su amigo, lo cual marca su vida, ¿no? Este personaje es acompañado en su aventura por este animalito que es un bejuco, que es una criatura que invente, que se llama Peipus, ¿no? Él es como un animalito enfermero que lo está cuidando constantemente. Él cuida que si se le caen las rocas por alguna razón, pues se las vuelve a poner, o si se le olvidó recargarlos, porque sus rocas son enfermedades tan fuertes que se chupa toda la propiedad de las rocas y tiene que recargarlas con una piedra mágica cada determinado tiempo. Si él se le pasa la hora o se le está olvidando, este animalito le recuerda, ¿no? Él pasea por todo este continente acompañado de estos tres amigos que tiene. Este es Yushaina, que es la mejor amiga de su mamá. Este es Sietre, que es un guerrero. Y este es Capore, que es otro guerrero, ¿no? Estos dos personajes, los dos guerreros, los mandó su papá para que lo enseñaran a ser un hombre y le enseñaran a defenderse y a buscar pues, cuál es realmente su objetivo, ¿no? Y su mamá mandó a Yushaina para que le recordara lo que es ser noble, ser una buena persona y que no se olvide de dónde viene de su familia, ¿no? Astor es culpado por un crimen y tiene que escapar de su país, olvidarse de sus títulos y de todo lo que él iba a hacer en un futuro y tiene que escapar. Entonces, te llevamos 5 volúmenes de este cómic, esta es la portada del 5. Este es otro grupo que sale en el cómic, se llaman los petroquimistas, unos guerreros que antes curaban, se dedicaban a curar a la gente exclusivamente con piedras, pero pasó algo, una especie de enfermedad que empezó a acabar con todo el continente y toda la gente empezó a invadir los templos petroquimistas para quitarles las rocas y curarse a sí mismos. Para hacerlo destruían todas las rocas y pues se pasaron a acabar con todo el legado y con todas las medicinas que estas personas creaban. Entonces, un grupo de guerreros legendarios se unieron a ellos para defender esto. Entonces, a lo largo del tiempo se empezaron a fundir estas dos órdenes, la orden de los petroquimistas y la orden de los guerreros, y se convirtieron en los guerreros que curan, ¿no? Entonces, estos personajes también son muy importantes en esta historia. Y bueno, es una historia de descubrimiento, es una historia de misterio. Realmente el héroe que fue educado a ser un líder para su pueblo, fue educado para defender al débil y para luchar por la justicia, ahorita se encuentra huyendo perseguido como un criminal. Entonces él tiene que una de dos o redefinir su objetivo como persona y encontrar otra razón para vivir, o tiene que hacer lo posible para recuperar todo eso que perdió y regresar a donde estaba con su título y poder recuperar todo eso, ¿no? Y cumplir con este objetivo que él siempre tuvo, ¿no? Y bueno, de eso se trata Niebla. Esta es una de las ciudades que aparece. Me tardé años haciéndolo. Pueden checar los detalles. Mira, ahí está la gente, están las estatuas, ¿no? Y esta es una ciudad limitante. En la ciudad limitante, las rocas tienen un fenómeno que se llama ecos. Los ecos es que recuerda cada vez que este continente se desprendió de la Tierra y se elevó, de repente se mueven cada determinado tiempo en las rocas y flotan, ¿no? Recordando este suceso, pero solamente en las ciudades que están en la orilla, ¿no? Y esto es una festividad donde la gente va a celebrar el Upana. El Upana es cuando tú tienes te ponen el nombre y te bautizas con los aucarotes, que son unas criaturas que como ballenas te bañan con un líquido mágico, ¿no? Entonces vienen de todos los lugares de este continente a celebrar esto. Y aquí están nuestros protagonistas, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es niebla, aquí está otra de las escenas. También me tardé años, como pueden ver, mucha gente. Este es un model sheet del protagonista de Astor cuando es adulto. La historia empieza cuando él es niño. Entonces, y lo pueden conseguir aquí en Fantástico. Que es lo más importante. No vienes preparadas, pero ahí están. El primer volumen el primer libro tiene los tres primeros volúmenes, cuesta 120 pesos y los demás cuestan 35 pesos. Aquí están los personajes principales en un line-up. Y ya pasamos al siguiente, que es Astor y Armenia. ¿No te gustaría que te haga preguntas acerca de esto? ¿O estás bien así? Ah, no. Porque, ¿sabes qué? No, es que es que es una... Sé que no tenemos mucho tiempo, pero ni modo, van a tener que aguantar. Pero eso te pasa a ti por querer hablar de héroes y villanos antes. Y sabes que yo... Si pones a Watchmen, sabes que voy a hablar mucho tiempo. Pues son muchas preguntas. Para empezar, yo creo que puedo decir que eres fan de Señor de los Anillos, así nomás. Creo que lo puedo, como que... Puedo abrir ese cuerpo. No lo era. Empezó a ser, no lo era. Pero yo, es que lo que yo veo acá es que estás creando un mundo que tiene muchas partes. Y yo he visto creaciones de mundos que tienen una cosita aquí, una cosita acá y párale de contar. Pero aquí todo tiene nombre y cada nombre más extraño que el anterior. Todo tiene un porqué, todo tiene una razón y tiene todas esas esas curiosidades extras. Por decir, el chavito tiene una enfermedad, cierto. Utiliza unas piedras para curarse, perfecto. Pero que esas piedras se gasten, que hay que recargarlas con otra piedra mágica, que esas piedras tengan un detrás y que hay unos guerreros curativos que tengan que protegerlo, porque bla, todo ese tipo de cosas son muy interesantes para mí, porque me están demostrando que no más dijiste voy a hacer una historia en este mundo, y es una historia de fantasía y para de contar. Estás creando un mundo que tiene todas las partes y todas las partes se están moviendo en conjunto y en sincronía, en gran armonía. Eso lo he visto muy muy pocas veces. Lo he visto obviamente en el Señor de los Anillos, por eso me tardé un año en leer el primer maldito libro, Dios mío. Lo mismo lo he visto en la brillante y magnífica Game of Thrones, A Song of Ice and Fire, que también tiene muchísimas partes, muchísimos personajes, cada vez más. Entonces ahí tiene una lista de todos los que están saliendo, y también lo vi de alguna manera u otra en los libros de Harry Potter, una manera mucho más simple, pero sin duda está ahí, que crea un mundo completo. Para ti, ¿qué tan fácil, qué tan difícil ha sido crear todas estas partes de este mundo? ¿Y qué tan fácil o qué tan difícil tú sientes que ha sido para ti, o mejor dicho, para los fans de este cómic, aceptar, leer, entender todo lo que ven en Niebla? Bueno, yo creo que es muy diferente. Por ejemplo, en un libro tú puedes extenderte mucho y contar un montón de cada cultura, cuál es su creencia, cuál es su filosofía y demás. En un cómic, como en el cine, no puedes detenerte y decir estos creen esto y ellos tienen tal ética y demás, ¿no? En un cómic simplemente te tienes que enfocar en la historia y pues pasearte por ella y contársela a las personas. Como en este caso, la historia es del chavito, ¿no? El chavito cómo va descubriéndose a sí mismo a lo largo de todas las experiencias. Pero si yo me pongo me detengo a explicar cada detalle, voy a aburrir a todo el mundo. Entonces yo tengo que saberlo, yo tengo que hacer la Biblia. Sí me tomó mucho tiempo, unos 10 años más o menos, escribiendo toda la Biblia de la historia, o sea, cada cosas socioeconómicas de cada región, las lenguas, los vestuarios, las medidas, pesos y medidas, pesos, medidas, o sea, lo que dicen, ¿no? O sea, cómo le llaman a los días, las horas, o sea, tener que pensar si vale la pena sustituir a... Pues mejor que digan una hora y ya, porque si no, meto mucho bronca a la gente. Pero todo esto se tiene que permear. O sea, el héroe va pasando, nosotros los lectores vamos pasando, vamos caminando esta aventura junto con él, y nos vamos dando cuenta, vamos de repente sintiendo que existen otras sociedades que en este país especialmente comercian con tal cosa, pero porque lo ves en una esquina, en un puesto, ¿no? Pero no te paras a explicar porque aburres. Pero tú sí, lo tienes que saber. Yo lo tengo que saber. Yo lo tengo que saber porque ahí en ese shot de la ciudad, pues se puede ver, ¿no? Se puede ver. O sea, yo no voy a explicar quién es el tipo que está ahí parado, ¿no? En la estatua. Pero tienes que saberlo tú. Pero yo lo sé, ¿no? Entonces, cuando la gente me pregunte o cuando la gente se haga fan, si es que se hace fan, pues ya van a empezar a investigar quién es ese fulano que está parado en esa plaza, ¿no? Entonces, yo estoy pensando en eso, estoy pensando en contarle a la gente más cosas de las que puede ver a simple vista. Allí hay un universo, tiene vida, tiene orden, tiene reglas, yo las sé, y tú nomás viaja, tú nomás dedícate a leer y emocionarte con el personaje. Dato curioso, algún día te tengo que hablar de cómo creé mi versión de Atlantis, vas a reír. Así, son 12 casas, sí, 12 casas todavía. Son los 12 reinos de Atlantis, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sabes quién hacía algo así similar? Ridley Scott. Me imagino que todos conocen a Ridley Scott, brillante director, Blade Runner, Alien. Una vez estaba escuchando uno de sus comentarios de uno de los DVDs, una película muy buena que se llama Matchstick Men con Nicolas Cage. Y cada vez que hacía algo Nicolas Cage, él entraba en todo su, ¿cómo se llama?, su coco wash. No, y entonces la razón por la que tiene este closet, porque tiene esto y tiene aquello y que no sé qué, y la ropa que él utiliza en este caso es una ropa que utilizó. Entonces hizo toda una historia de toda la vida de su personaje. No la tienes que tú saber si vas a ver la película, pero él como director tiene que saberlo para saber que el personaje está yendo al lugar correcto, que los actores están llevando a través de la vida de sus personajes y no están haciendo sus cosas que están fuera de lugar, ¿no? De hecho fue muy bonito porque no sé si vieron la película, pero él en algún momento tuvo una novia con la que duró mucho tiempo y se separó de ella, y durante esta película le gusta la cajera del súper donde él va. Y lo que trató de hacer Ridley Scott es que la exnovia y la cajera se vieran similares. Porque dijo, yo quiero que este personaje tenga un tipo de mujer que le gusta. Las dos actrices tienen que ver similares para que la gente diga, claro, como le gustó esta, hoy tiene esta infatuación o este gusto por esta otra chava. Y dije yo, Ridley, eres mi héroe, ¿no? Me acabas de decir cómo se ven de dirigir las películas. Me gustaría saber si algún director mexicano sabe eso. Es que porque no muchos saben eso. Es que es la fuerza, yo opino, en cualquier obra audiovisual. Lo no dicho, ¿no? O sea, lo que no dices es lo que te hace rico el universo, ¿no? Y curiosamente, hablando de rico y de riquezas, compren Niebla. Tú, lo que haces con Niebla y con todos los otros cómics de Confeso Editorial, es un webcómic primero. Semanalmente sacas una página y después, cada X cantidad de tiempo que tienes un volumen completo, ya sacas tu volumen, ¿cierto? Sí, esa es la filosofía de todo el equipo de Corteza. Así decidimos hacerlo porque es más fácil ganar fans de esa manera. O sea, no es redituable llegar con tu webcomic, digo, con tu cómic impreso y venderlo si nadie lo conoce, ¿no? Si lo tienes en webcomic, en la línea gratis, y lo puedes leer cada semana, puedes leer una página, vas generando un fanbase, y la gente cuando ya lo saques, pues lo van a comprar, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que ha sucedido, digo, obviamente vamos a las convenciones y ya tenemos pues, la gente que va y quiere su ejemplar, ya quiere el número 2, el número 3, ¿qué ha pasado con el número 6? ¿Cuándo va a salir? O sea, ya hay gente que lo conoce, o sea, no llegamos nomás así de a ver quién nos va a comprar, ¿no? No, sí, no, ya llegamos sabiendo que tenemos... Sucede también en las convenciones, que chavos llegan con sus... Sí, claro, o sea, y sí, es que es un riesgo, o sea, la verdad es que lo más caro que existe es la publicidad, pero si Facebook te da ese chance de que tú te puedas promocionar así gratis y subir tus páginas, y, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y aprovechando, ¿nos podrías dar qué página es la de Corteza Editorial y cuál es la página de Niebla, por favor? Corteza MX, ahí pueden ver todos los títulos. Corteza.mx, ahí pueden ver todos los títulos de Corteza Editorial. Nieblacomic.com, ahí también pueden leer Niebla. Ahorita vamos a presentar los otros títulos de Corteza Editorial y les vamos a dar las direcciones, ¿no? ¿Sabes qué? No, me gustaría hacer una pequeña queja. Ya, no sé por qué no me acabo de dar cuenta ahorita. Todo el mundo, todos ustedes tienen su nombre. ¿Dónde está el mío? O sea, soy como que el ente invisible. Tú eres okay, Alanis. Ok, soy Alanis entonces. El día de hoy no soy Carlos, yo soy Alanis. A ver, ¿cuál es el próximo título? Ah, una pregunta más. ¿Por qué fantasía? Sí, habiendo tantos géneros, por decir ciencia ficción siendo uno de ellos, o el mundo real, el mundo moderno, ¿por qué elegiste fantasía? Bueno, yo creo que toda obra que uno haga tiene que ser honesta. Y hacerlas porque es de moda, yo creo que está mal, porque por lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, tú quieres copiar lo que está de moda. En mi caso, a mí lo que siempre me ha interesado y me ha atraído son todas las culturas antiguas, ¿no? O sea, cada vez que voy a un lugar donde hay restos arqueológicos, me fascina pensar que gente vivió ahí y que gente caminó por ahí, cómo vivían, cómo actuaban. Yo no era fan de la fantasía antes de crear Niebla. Yo creé Niebla en base a todos esos intereses que yo tenía. Ya cuando terminé de escribirla y vi El Señor de los Anillos, me di cuenta de que mi historia se ubicaba dentro de la fantasía. Y ahí fue cuando empecé a estudiar qué era la fantasía y empecé a leer libros de fantasía. Pero antes de eso yo no me atraía en lo absoluto. Yo creía que fantasía era Conan el Bárbaro y Calabozos y Dragones y ya. O sea, no me interesaba en lo absoluto. Fue muy chistoso porque mi historia fue la que me hizo hacerme fan de la fantasía y no fue al revés. Entonces no es que yo hubiera elegido el género. El género te eligió. Sino que el género como que me eligió a mí. Fue bien chistoso, ¿no? Muy interesante. A ver, ¿cuál es el próximo título de Cortés? ¿El que nos van a hablar? A ver, a las aventuras de Astor y Ardelio, que debo decir cada vez que lo digo en mi programa, siempre se me olvidan los nombres de los personajes. Las aventuras de doble A. Entonces, a ver. Doble A. No, Aya. Aya. Las aventuras de Astor y Ardelio es un spin-off, una especie de precuela del cómic de Niebla. Salió porque en algún momento Ramón me pidió que hiciera una pequeña tira cómica dentro del mundo de Niebla para una edición de lujo que salió de su libro. Y decidí basarme en sus personajes, en Astor, que es el personaje principal. Hermanos, ¿verdad? Por favor. ¿Qué sí, la imagen. Son hermanitos y son niños. Antes de que venga Frederick Wortham a decirnos cosas. Y entonces decidí basarme en el personaje principal, Astor, antes de los eventos de la historia de Niebla, y su hermano Ardelio, que realmente no llega a salir mucho en la historia, ya se enterarán por qué. Y entonces básicamente empezó así, le presenté a Ramón varias pequeñas historias de una o dos páginas, eligió una que es la que salió en el libro, pero como que gustó suficiente la idea para seguir haciendo más historias, y fue realmente nuestro primer libro para enfocado a un público infantil. Igual que Niebla tiene varias lecturas, lo han disfrutado mucho adultos, y básicamente es la historia de Astor, su hermano Ardelio, y Ardelio tiene su pequeño amigo imaginario que está aquí, es también un bejuco interpretado cada quien a su manera, y son pequeñas historias cómicas de una o dos páginas, y ha gustado bastante. O sea, realmente es un libro que empezó, como dije, como una tira realmente, y de ahí despegó a llegar a ser su propio libro, que a la gente le ha gustado mucho. Es como muy entrañable porque toca mucho los aspectos de los hermanos, de que juegan juntos, de que se meten en problemas el uno al otro, que se odian, que se aman, y creo que ha respondido muy bien la gente a esto. Y tengo la gran facilidad de que no tengo que inventar el mundo, ya está inventado. Aquí yo quisiera agregar un poco de lo que estábamos diciendo de cómo lees una historia, ¿no? No, Niebla está diseñada para que la pueda leer un niño de 7, 8 años en adelante, y Astor y Ardelio pues lo estamos pensando para que lo pueda leer alguien más pequeño. Sin embargo, alguien mayor lo puede disfrutar mucho, porque Eric tiene el gran talento de no pensar que los niños son tontos. Es como las películas de Toy Story, ¿no? Sí son hechas para niños, claro, pero los adultos también la pueden disfrutar y se pueden conmover con lo que está pasando. Acabas de mencionar esto de que si tú tuviste que crear el mundo, pero qué tan difícil es para ti trabajar con personajes ya antes creados, ¿no? Porque yo sé que, a mí de la manera que lo describe Ramón, tiene una idea muy, muy, muy clara de cómo empieza este mundo, cómo se desarrolla este mundo y cómo terminará este mundo, al igual que los personajes. y tú estás entrando a jugar con sus juguetes literalmente y determinar ciertas cosas antes. Me imagino que Ramón ya te dijo algunas cosas, pero ¿qué tan difícil es estar como que atado a lo que quiere el creador? ¿O te deja ser más libre? O ¿cómo son las pláticas de voy a hacer esto? Ah, no puedes porque yo ya te determiné tal y tal cual cosa. Pues en general la verdad ha sido bastante fácil. Yo creo que en parte porque estuve ahí durante sus 10 años de proceso de creación. Entonces conozco a los personajes bien, ¿no? Y tengo a lo mejor la segunda ventaja de que esto ocurre antes de. Y entonces no me estoy metiendo en su historia, sino estoy dando un antes de y lo estoy haciendo de manera cómica. Entonces, aunque ya de alguna manera las dos historias se han empezado a afectar la una a la otra, o sea, Astor y Arbelio ha cambiado, Niebla y Niebla ha cambiado Astor y Arbelio, el proceso ha sido bastante fácil porque de entrada tengo mucho respeto por todo el trabajo que hace Ramón. Y en general creo que los cambios han sido como pequeños detalles, realmente no ha habido nada que me diga Ramón, o sea, esta tira no puede entrar porque va en contra de lo que es Niebla, no podría pasar. Entonces tenemos muy buena comunicación, nos entendemos muy bien, tenemos muy buena manera de trabajar juntos, y entonces realmente es como el trabajo que haces, de repente me sugiere cosas otra vez que él sabe que sucedieron, que probablemente nunca llegues a saber qué pasaron a menos de que le preguntes, y yo puedo trabajar con eso. Me ha dado la libertad de crear mis propios personajes. Entonces la verdad es muy divertido para mí. ¿Y para ti? Para mí ha sido muy padre porque, pues, como él dice, obviamente Niebla afectó a este cómic, pero también este Astor y Arbelio afectó, ¿no? O sea, este Bejuco imaginario, pues eso fue totalmente creación de Eric, ¿no? El Bejuco imaginario que malaconseja al hermano menor para que se meta en problemas y el hermano mayor te viene pagando los platos rotos. Eso es maravilloso, ¿no? Entonces, aquí, obviamente, en el cómic impreso, yo le cambié unos diálogos cuando están los dos hermanitos platicando. Y originalmente le decía, no, es que quiero ir contigo, me dejaste y aquí estoy aburrido, ¿no? Y el otro le dice, ah, ya no llores, no te hubiera gustado, y ya. Eso lo cambié y puse, ay, no llores, tú no estabas solo, tenías a Yubei contigo, que es este animalito. Okay. Y el hermanito le dice, no, se vale, eso es imaginario. Ah, es imaginario cuando te conviene, ¿no? Y ya. Pero eso lo puse gracias a la creación de Eric, ¿no? Entonces ha sido muy bonito porque me hace ahondar más en los personajes, en su pasado, ¿no? En su relación de hermanos y todo lo que pasaba. Porque yo lo tengo muy claro, pero muy general. Y Eric lo que llega es a ver los particulares. Y eso ha estado muy bonito. Y la verdad, pues es mi mejor amigo. Así que tenemos una comunicación muy, muy padre, muy buena. Y es siempre un placer trabajar con él. ¿También? Sí, también Paco Espinosa era mi mejor amigo. Y después trabajamos juntos y mira lo que pasó. Larga historia, no entremos en ella. Hablando de mejores amigos, tú trabajas solo en Niebla. Tú eres el escritor, dibujante, control freak. Entonces, pero en el caso, además colorista también. Eric, ¿tú trabajas con otra persona? ¿Tú dibujas el cómic? ¿Qué onda? Ha sido como una cosa extraña. La primera tira, la dibujé yo y la coloreó Ramón, porque este era hasta donde iba a llegar. Después, cuando decidimos sacar el libro entero, ya Ramón coloreó algunas, alguien más coloreó otras. Y yo terminé coloreando creo que como la mitad del libro. Entonces fue toda una mezcla, porque realmente no fue un libro que estuviera pensado para ser un libro al principio. Entonces, a diferencia de Niebla o Crónicas de Amaltea, fue algo que se fue formando y fue como fue saliendo. Y finalmente creo que salió un muy buen libro del cual estoy muy orgulloso, la verdad. ¿La próxima? ¿Qué más tenemos? Y habrá número 2. Y habrá número 2 algún día. Pronto. Bueno, yo soy Glenn Miller, soy el creador y escritor de Crónicas de Amaltea. Este es el título de corteza editorial que se centra o que va enfocado más que nada al público adolescente. No quiere decir que pues a los adultos no les vaya a gustar, pero pues sí, tiene más acción, tiene más personajes que le hablan precisamente al adolescente, ¿no? ¿Podemos creerle? Bueno, ahí tenemos la portada del número 1. Como dice Ramón, también está de venta aquí. El que sigue. Bueno, les voy a platicar un poquito de los protagonistas. El protagonista es el chavo que está ahí abajo, que también ya lo presentó Ramón. Su nombre es Farian. Y el otro protagonista es su maestro, que es el gorila gigante que se llama Orgot. Ahora sí que Orgot lo que quiere hacer es entrenar a Farian para que se convierta en un buen cazador de tesoros, muy al estilo de Indiana Jones. Ellos lo que hacen es que andan recorriendo el mundo, descubriendo o revisando lugares antiguos, ruinas, templos, y tratando de recuperar las reliquias de una ciudad perdida llamada Maltea. Entonces aquí los tenemos pues en alguno de los escenarios que normalmente vamos a encontrar, ¿no? En bosques gigantescos, montañas debajo del mar, en algún momento aquí los tendremos en las nubes, ¿sí? Y bueno, se enfrentan a todo tipo de criaturas, porque pues estas reliquias de Amaltea, ahorita vamos a ver Amaltea también, Amaltea es una ciudad de los dioses que se destruyó y pues toda la magia que había en esa ciudad terminó cayendo al mundo mortal. Entonces cuando esta ciudad se destruye, pues esas reliquias quedan perdidas y pues son ahora sí que la razón por la que algunos lugares tienen magia, por la que algunas criaturas existen, incluso la razón por la que en algunos lugares, como no sé, en medio de un desierto hay un bosque o nieva, ¿sí? Entonces, también es la razón por la que algunos reinos pues tienen mucho más poder y mucha más riqueza. Obviamente el gorila, como era un sobreviviente de esta ciudad, pues está interesado en recuperar todas estas reliquias, ¿no? Sin embargo, pues no todos estos seres están dispuestos a dejar esas reliquias tan fácil. Entonces, en algunos momentos el gorila va a tener que negociar con ellos, o incluso en algún momento va a tener que pelear con ellos. Y precisamente ha hablado de lo que hablábamos, ¿no? De que ya no queremos nada más así el malo por ser malo, ¿no? Sino simplemente aquí vamos a basarnos más en una cuestión de pues qué es lo que quiere tu protagonista, cuál es, y qué es la fuerza que se opone a tu protagonista. No tanto un héroe y un villano, sino más bien un protagonista y un antagonista. Obviamente, del lado que tú te pongas, pues vas a ver las razones que tiene, ¿no? Digo, ¿por qué el gorila quiere recuperar eso? Porque es su deber. Pero ¿por qué fulanito de tal? ¿Por qué la araña gigante quiere conservar tal gema? Pues porque es la que impide que se congele ella y toda su descendencia, ¿no? Entonces ya le da un poquito más de sentido hasta esta historia. Igual acá veo que te estás enfocando en la fantasía, ¿cierto? ¿Qué fue tu inspiración o por qué decidiste abordar tu historia dentro de este género, en vez, por decirlo, la ciencia ficción? ¿Que puedes contar este mismo tipo de historias en ciencia ficción, por decir, Star Wars, para irnos lo más simple posible, que es un niño que está buscando ser un hombre para poder llegar a ser un gran héroe, ¿cierto? Más o menos lo mismo está sucediendo acá, tienes este muchacho que está aprendiendo de un... Queriendo saber qué onda con el gorila gigante, queriendo saber la inspiración de un gorila gigante. Como maestro se me hace muy interesante eso. Porque yo recuerdo que en Ranma y medio el maestro se volvió un panda, ¿no? Entonces, no sé por qué me remitió a eso inmediatamente. Entonces, ¿podrías decirnos por qué este género en particular y cuáles fueron tus inspiraciones para esos personajes en sí? Bueno, yo creo que estoy completamente al revés de Ramón. O sea, básicamente yo soy... yo crecí con la fantasía. O sea, yo crecí con videojuegos, con anime, con calabozos y dragones, ¿no? Entonces, pues realmente como Crónicas de Amaltea, pues es la primera historia que escribo, la primera historia que creo. Pues a mí se me hizo mucho más sencillo pues escribir de algo que yo conozco. Entonces por eso es que me centré en la fantasía. Originalmente era fantasía pura. Con la inclusión de Fernando Felicha, que es el dibujante y colorista. No, escribió el Mérida, entonces es rara la vez que lo podemos ver por aquí. Pero sí viene, ¿eh? No lo inventamos, sí, sí existe. No es una lucha, sí existe. Con la inclusión de Fernando, que tiene todavía un gusto muy particular por dibujar maquinaria. Entonces dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no enfocamos Crónicas de Amaltea? Sí a la fantasía, pero le damos un pequeño toque de steampunk. Sobre todo ese, ya en el número 4, que ya estamos ahorita publicando en internet, es donde ya se empieza a ver más estas cuestiones de steampunk. En particular hay un reino que se llama Fremoria, que utiliza maquinaria, mechas, robots, trajes de armadura, que el vapor con el que se genera, o con el que usan de combustible, se genera por medios mágicos. Entonces hay una combinación ahí extraña, ¿no? Entre fantasía y steampunk. ¿Y la inspiración de los héroes? ¿De dónde viene la inspiración de los héroes? ¿Por qué un gorila gigante? ¿Ya? Fíjate que es muy simpático. Realmente, Crónicas de Amaltea inicia como un experimento en nuestro taller de Copesa, que era una pequeña historia. Y bueno, vamos a hacer algo chiquito, ¿no? Para aprender. Y empezamos a tallerearlo, y pues resultó que la historia empezó a gustarnos a todos. Originalmente yo quería hacer algo como una reinterpretación de la historia de Gilgamesh. Me parece que es el mito babilónico, me parece. Y bueno, el protagonista es Gilgamesh y tiene su amigo inseparable, su sete, que se llama Enkidu, que pues realmente el poema nada más te lo narran como que es un hombre bestia. Entonces realmente Farian y Orgoth en realidad al principio eran Gilgamesh y Enkidu. Después dijimos, no, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlo completamente original, no tienes por qué aferrarte a esa historia. Si tú tienes una idea o quieres alguna, algo que tengas que contar, algo que tengas que decir, pues adelante, ¿no? Entonces hicimos eso, pero ya me había encariñado mucho con la idea del hombre bestia y dije, pues qué interés, sí, se me hace como que un contraste muy padre, ¿no? Porque realmente tú ves a un animal y dices, bueno, yo esperaría que el que fuera corriendo por las bananas fuera el gorila y no es el chavo, ¿no? El que no termina siendo esa actitud. Y también mencionaste a Indiana Jones, que los están en como una búsqueda. ¿También tienes como un gusto por ese tipo de historias, de personajes en búsqueda de algo, para llevarte a una ciudad perdida, etcétera, etcétera? Sí, yo creo que como dice, ¿no? Sobre todo también por el público al que va dirigido, el joven quiere descubrir cosas, quiere ver cosas nuevas, quiere resolver misterios. Entonces, ¿qué mejor que... basarnos en eso, ¿no? En ruinas, en ciudades, civilizaciones perdidas, en criaturas diferentes, ¿no? Yo creo que por eso funciona bastante bien. Entonces me imagino que ya tienes planeado un final para tu historia, porque si el personaje está en búsqueda de algo, en este caso una ciudad perdida, pues obviamente debe haber un cierre. Entonces ya tienes planeado un final para tu historia. Si la historia ya, todo el taller lo que hacemos primero es manejar una especie de sinopsis, en la cual tienes que tú enumerar pues, todo lo que pasa entonces, desde el inicio hasta el final. Se vale ir haciendo ajustes sobre la marcha, pero sí es necesario tener primero un esqueleto sobre el cual vayas trabajando. Nos vamos a manejar por temporadas. La primera temporada de Crónicas de Amaltea va a ser de 6 números. Ahorita ya tenemos impreso el 3, estamos sacando páginas del 4 en internet. Cuando se tenga ya el número 6, pues ya digamos habremos terminado la primera temporada. Y yo creo que van a ser... originalmente yo teníamos planeado eso para 5. Vamos a ver si se mantiene ese número o a lo mejor es una o una menos. Y a la hora de trabajar con un artista, especialmente un artista que no vive acá y tienes que estar hablando con él a través de teléfono o de Skype o algo así, ¿qué tan difícil es hacer que él entienda lo que tú quieres y necesitas para cada número? Pues mira, afortunadamente Fernando es igual de ñoño que yo. Los dos somos admiradores y superfans de los Caballeros del Zodiaco, de Dragon Quest, entonces todo eso, o sea, como que nos cortaron con la misma tijera. Entonces ha sido extremadamente fácil. O sea, yo le mando el guión, le mando ciertas anotaciones, le mando ciertas imágenes de referencia, pero la verdad es que no ha habido mayor complejidad. Es más, ni siquiera hemos tenido que, rara es la vez que hemos tenido que vernos por Skype. Casi siempre ha sido nada más a nivel de mails o de, y sí, básicamente de correos electrónicos. Pues me habrá aprendido porque yo llevo 5 años tratando de buscar un artista que haga el Joyverse y nada, absolutamente nada. A ver, mi querido Ramón, ¿cuál es la próxima historia? Bueno, una anotación, en Corteza siempre lo que queremos es, cuando son historias así, siempre queremos que tengan un final, todas. Niebla tiene un final, Crónicas tiene un final, y ahorita las que estamos trabajando para sacar más adelante también estamos buscando que tengan un final. Las que no tienen finales son como esta, como Astor y Ardelio, o como Fairy Bitches, que son tiras cómicas, más que nada. Y lo que nos lleva a nuestra más reciente creación, que es ya más para un público adulto. El título lo dice el todo. El título lo dice todo, es Fairy Bitches, creado por Eric Valdez. Ok, Fairy Bitches es, como dice Ramón, nuestro título más nuevo. Lo creé yo, es un libro como muy experimental, o sea, puede variar desde una pequeña tira estilo Mafalda hasta una historia de 7 páginas. El arte varía mucho, la manera de contar la historia también varía mucho. Aquí está el número 1 que acaba de salir ahorita en la mole. Este primer número te presenta los 4 personajes principales, son 4 hermanitas que son hadas, describimos este libro como Campanita combinado con Sex and the City, lo cual ha funcionado muy bien. Y realmente eso es como un cómic muy humorístico, es humor negro, es un humor muy ácido, tiene referencias muy adultas. Lo tratamos de mantener muy fino, pero otra vez, o sea, las cosas se dicen como son. Y pues básicamente tenemos a estas cuatro hermanitas. La primera se llama Morgan, es la trepadora social. Es la que le interesa el estatus, el dinero, estar en las fiestas, tener la ropa más a la moda. Es terriblemente superficial y lo sabe y le vale. De alguna manera, todos estos personajes están, al menos ahorita al principio, definidos por sus fallas de personalidad, sus vicios, pero te da unos personajes muy interesantes y que al empezar a interactuar el uno con el otro crean situaciones muy simpáticas. Después tenemos a Babs. Babs es la adicta a los excesos, a drogas, a sexo, a la adrenalina, a deportes extremos. Es la que nunca le dice no a nada. Y entonces obviamente aquí con Morgan las personalidades son totalmente diferentes. En tercer lugar tenemos a Alex. Alex es la describimos como la ecoterrorista psicótica. Quiere destruir a la humanidad para regresar a la tierra, a las plantas y a los animales. Cree que la humanidad es lo peor que existe en el mundo. Entonces constantemente está planeando y haciendo así terribles trucos para lograr su cometido. Y finalmente tenemos a Liv, que es la hermana como más linda, más inocente, que como que resalta lo terrible de las otras, pero también tiene un punto donde si le empujas demasiado lejos te va a empujar de regreso y probablemente lo hará bastante fuerte. Qué curioso, ¿no? Que te vas de las aventuras de AA a las aventuras de XXX, aparentemente, ¿no? Ok, ¿cuál fue tu inspiración? ¿Por qué decides hablar de este tipo de temas con personajes tan pues infantiles, se podría decir, o mismo dibujados de una manera mucho más simple? Que sea como que parece un libro para niños. Lees el título y dices un momento que está pasando acá, y me dices la descripción y digo, a ver qué está pasando. Entonces, ¿por qué ese contraste de tema con dibujo? Yo creo que es justamente porque creo que ese contraste es muy efectivo. O sea, es como cuando estás viendo Roger Rabbit y de repente el bebé se pone a fumar y le dan nalgadas a la chava. O sea, es un contraste que no te esperas. Lo que ves y lo que esperas al ver este tipo de dibujo no es lo que recibes al leer el libro. Entonces ese tipo de cosas a mí me funcionan muy bien. Creo que esta es muy divertido un poquito darle la vuelta y no darte lo que esperas nada más de con lo visual. A mí el libro me entretiene mucho hacerlo porque me da un rango muy amplio de hablar casi de lo que yo quiera. O sea, es algo donde tengo cuatro personajes, los personajes se van a ir expandiendo, el mundo se va a ir expandiendo por los siguientes números, pero a mí me da la oportunidad de poder hablar de básicamente cualquier tema que yo quiera, no me limita, no tiene la lógica o la restricción que puede tener, por ejemplo, hacer un libro de superhéroes, que dentro de todos los cambios que puedo hacer tienes que seguir dentro de esta misma dinámica. Y de alguna manera, igual que Astor y Arbelio, me funciona porque saco la idea, o sea, hago el sketch así de la tira, se la paso aquí a los miembros de Corteza y o funciona o no funciona. O sea, es así de fácil. Entonces es como muy inmediato para mí saber si me está funcionando, si no está funcionando o dónde está la falla. Y la facilidad, por ejemplo, de poder variar de la manera en que yo cuento la historia, puede ser de una página, puede ser de siete, puede ser todo el cómic entero, puede ser monocromático, puedo cambiar el estilo de dibujo. A mí me funciona mucho porque me puedo adaptar a lo que yo siento que necesito para cada cosa y para cada momento. mencionaste que uno de los personajes, Alex, ¿no? Es el que quiere matar a toda la humanidad y todo eso. Lo que me hace preguntar, ¿en qué mundo estamos? ¿Estamos en el mundo de Amaltea? ¿Estamos en el mundo de Niebla? ¿Estás en tu propio mundo? ¿Estamos en la Tierra? ¿Dónde estamos? Estamos en la Tierra. La idea es que estas hadas han sido expulsadas del mundo de las hadas por pasárseles la mano. Más adelante se va a explicar bien exactamente dónde viven y todo esto. Pero sí, y eso me da la facilidad, por ejemplo, de hacer comentarios sobre eventos que están sucediendo casi mientras sucede, ¿no? O sea, algo que, por ejemplo, me ha funcionado muy bien en promocionar la página de Facebook es, por ejemplo, cuando sale alguna película, pongas como la selfie de las Scary Bitches yendo a ver tal película, o cuando sale algún libro o algo por el estilo. Entonces me permite ese tipo de comentarios inmediatos sobre la vida real, lo cual está muy padre. ¿Y las historias están basadas como que de principio a fin? Yo no sé cuántas páginas tenga, que posible 22 páginas, 20 páginas, 24 páginas. ¿La historia es de las 24 páginas o son pequeños beats de aquí, de dos páginas, de tres páginas, de cuatro páginas, como una tira cómica, digamos, de Garfield? ¿Cómo lo tienes? Son pequeñas historias, o sea, tú podrías leer nada más una historia, que te digo, podría ir de una página a siete, y no hay ningún problema, o podrías leer todo. Hay cierta coherencia en cuanto a la idea de cada libro. Este primer libro, la idea es que te presenta a los personajes, tiene creo que 8 historias, son 2 con las 4 haditas juntas y después una con cada una interactuando con cualquiera de las otras para que tengas todas las combinaciones posibles. La idea es que terminas de leer este libro y sabes quién es cada uno. Que te da claro la personalidad. Ajá. Ahora, sucedió algo muy especial con este libro que no esperábamos, que es que cuando empezamos a sacarlo en Facebook, me di cuenta que yo no podía hacer lo que hacen Ramón y Glenn, de sacar una página a la semana, porque mis tiras tenían que estar enteras, porque si no cortas el chiste. No funciona que alguien empiece a leer el chiste a la mitad, o lea solo el principio y 2 semanas después llegas al final y ya no te acuerdas, ¿no? Entonces yo tenía que sacar un chiste entero, una tira entera, y eso quería decir 8 semanas nada más, o sea, 2 meses para acabarme todo el libro, que no era suficiente tiempo para hacer el fanbase, para poder Entonces lo que empecé a hacer es que por cada página que sacaba, empecé a hacer una tira. Y eso, o sea, yo cuando empecé ya tenía todo el libro terminado, según yo ya empezaba en el número 2, y más bien fue de, ok, tengo que hacer 24 páginas más para poder llegar al tiempo necesario. Y eso ha sido muy interesante porque también son tiras complementarias, o sea, no están en este libro, tienes que leerlas en internet, eventualmente cuando sea suficiente para hacer su propio libro, las imprimiremos, pero puedes leerlas por separado, puedes leerlas juntas, se complementan, pero no tienes que leer una para leer la otra. Entonces para mí ha sido como todo un desafío, qué puedo dar de información en cada una para mantenerlo separado, sin embargo que tenga coherencia si lo lees junto. Ya veo, ya veo. Entonces, ahora lo que tenemos que decir es, ¿cómo podemos conseguir todo esto? ¿Dónde lo pueden comprar? ¿Dónde lo pueden ver? ¿Cuáles son las páginas? ¿Cómo la gente se puede poner en contacto con ustedes? Etcétera, etcétera. Ramón. Antes de que digamos eso, bueno, en pocas palabras, Scary Bitches son nuestras villanas glorificadas. Héroes y villanos importantes. Y bueno, todo eso lo pueden leer en corteza.mx. Pueden meterse también en nuestras redes sociales, nieblacomic.com. Ahí también van a poder ver lo de Astorian Bello, porque pues, es del mismo universo. Crónicas de Amaltea, también .com. Y también así mismo está también en Facebook, Crónicas de Amaltea. Fairy Bitches está así como tal cual Fairy Bitches en Facebook. Y en Corteza está corteza.mx/FairyBitches. Fairy Bitches. Sí. Porque no nos deja, como que no nos deja poner el nombre tal cual, porque si no, no aparece en Google. Ah, no sí, digas. Sí, no puedes poner Bitches porque no. Uf. Es una grosería y dice no. Bueno, no es grosería, es como palabra disonante, pero no lo quieren poner. Pero ahí nos pueden conseguir, bueno, nos pueden leer, pueden estar enterados de todo lo que queremos hacer, de dónde nos vamos a presentar. Y los cómics impresos pueden conseguir aquí en Fantástico. Solo en Fantástico. Y aquí, aquí Fantástico a un precio bastante, bastante accesible, 35 pesos. La verdad es que está, pensamos que está muy bien. El único que está más caro es el libro de Niebla, porque tiene 3 volúmenes en uno. Ese cuesta 120 pesos. Y pues sí. Si tienen amigos que hablan inglés y les interesa compartírselos, también están en inglés y también estamos en comisiones. Sí, así es. Es lo que también les iba a preguntar. Y bueno, tienes aquí una... porque el proceso, no sé si ustedes lo notaron, a la hora de hacer Niebla, como que el proceso es bastante complejo y bastante complicado, y especialmente al nivel entintado y color, que sí está cañosísimo lo que haces. Aquí tienes un video. Ya lo tengo listo, ¿quieres que lo veamos? ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? ¿Cuándo dura el video? Ah, lo podemos ir adelantando. Ah, perfecto, a ver, toma. No pasa nada. No, no llevo lo mismo. Si está un poquito larguito, sí que sí lo voy a ir adelantando, ¿no? Les voy a explicar, ¿le puedo subir la calidad? Sí, quiero. Ahí se ve bastante bien, ¿eh? Bien, si no nos podemos cubrir. Ahí está. Ahí estoy haciendo, como pueden ver, un panel. Pues es cuando Astor se enfermó, ¿no? De lo que les platiqué, de que tiene que usar las rocas. Ahí todavía no saben qué tiene. Entonces estoy dibujando a los sacerdotes. Me tardé varias horas, esto obviamente está adelantadísimo. Aquí estoy dibujando a los sacerdotes. Dibujas directamente a la computadora, ¿no? A veces sí, obviamente para hacerlo más rápido, pues es más conveniente hacerlo así. Yo procuro dibujar una que otra hoja a mano, pero sí es más rápido lo digital, mismo más rápido. Entonces, pues obviamente si se fijan, dibujo a los personajes de un color diferente dependiendo del plano para no confundirme, ¿no? La perspectiva, ¿no? La perspectiva, exacto, lo que está en primer plano, segundo plano, tercer plano. De aquí a acá, ¿no? Primer plano, segundo plano. Exactamente, ¿no? Ahí ya lo estoy limpiando, lo estoy pintando literal. Ya con ese, como que con ese boceto ya me es más que suficiente, ¿no? La ropa. Dios mío, ¿cuánto tiempo ya llevas? Ya llevo que. Digamos en esto, ¿cuánto ya sería? En tiempo real. En tiempo real, no sé. ¿Dos horas? ¿Tres? Días y es para terminar la toma completita. ¿Perdón? Días y es para terminar la completita. Es, ¿no?, solo un panel. Este es solo un panel, aquí, pues, imagino que unas 2 horas. Pero sí, cuando son fondos así muy, muy complejos, sí me tardo más. Aquí lo complicado fue la perspectiva de y todo el diseño de la cama en la que está el protagonista. ¿Estás en el sombreado? Estoy poniendo sombreado, definiendo las líneas para separar también los planos. Porque si todas las líneas fueran del mismo grosor, pues se empieza a confundir un personaje con el otro y como que no hay una claridad, ¿no? Y detalles que igual y no se nota porque es un panel muy pequeño, pero pues a mí me interesa, ¿no? O sea, Yoshaina tomándole de la mano a la mamá, ¿no? Para demostrar el vínculo que hay entre las dos. Y Astor ahí tirado, ahí todavía no tenía su chaleco, ahí nomás tiene las rocas encima, ¿no? Entonces, bueno, le voy a adelantar un poquito a eso. A ver, parece que la bolita. Sí, es un trabajal, ¿no? Es como Miguel Ángel y la Capilla Sixtina. Está como Miguel Ángel y la Capilla Sixtina, no se termina esto. Dios mío. Eso es rápido. ¿Eso sigue siendo el mismo panel? ¿Ya te pasaste a otro panel? No, es el mismo. ¿El mismo panel? Sí, ya cambié. Ya cambiamos un poquito de panel. Ya no es la misma cara. ¿Él estaba recordando algo en ese momento? Sí, ahí está recordándolo. O sea, el panel del final es él en el presente y el panel del principio también. Los demás paneles son flashbacks. Flashbacks, exactamente. cuando él lo recuerda pasa en la noche, pero su recuerdo es en el día. Entonces ahorita que coloreé van a darse cuenta. Mi decisión, lo que yo siempre hago es cuando las acciones pasan en la noche, pongo en todos los canales, o sea, todo lo que va entre los paneles, en vez de que sea blanco, lo pongo negro, para darle al lector un poco más la sensación de que, está, de que todo está de noche, todo está oscuro, ¿no? Entonces aquí separé así como que ese blanco y ese negro cuando lo coloreé. Pero bueno, ahí estoy intentando al papá, le pongo heridas también para denotar que hubo una batalla antes. Eso, mamá, bueno, déjame adelante un poquito. Porque si no... Ahí está. Ahí lo que ven que estoy haciendo, estoy como que improvisando el piso. Ya una vez que vi cómo iba a ser, entonces ya lo hago bien, en vez de así el aventón. Es relativamente... ¿Es una alfombra decorativa o es el piso tal cual como mármol? Es piso como mármol, sí. Entonces si se fijan, lo que hice fue básicamente hacer nada más un cuarto de la figura y esa la puse así como para generar un patrón y ya lo pongo en el... pues en el panel, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos sin computadoras antes, ¿eh? No, manches, te tardabas un montón. Y si se fijan, ya estoy poniendo luces en el piso, ya hay luz, ya hay sombra, ya estoy poniendo todo. Si se fijan, también los personajes están en otra layer diferente. Como ven, es muy complicado hacer el fondo, así que cuando puedo lo repito, para no tardarme 1000 años y poder acabar el cómic y no morirme antes, ¿verdad? Un temor constante de la vida. Cállate, que George R. R. Martin está a punto de morirse y, no, y faltan dos libros. No lo mates. No lo mates. ¿Qué lo viste? El tipo está más redondo que un balón de fútbol. Puede vivir igual otros 10 años. De hecho, dos cuentas. No tiene 47. Todavía tiene 15 años. Le quedan 15 años más o menos si se cuida. Que se tarda para eso. Va a terminar antes la serie de televisión que los libros. Sí, es un temor constante para los fans de Game of Thrones como yo. Pero pues ya dejó a los de HBO ya al final, según pues tengo entendido, así que no nos vamos a quedar sin final de la serie. Todo el mundo ya le dijo al final, quiero a todos muertos en un concierto. No, en serio es lo que dijo. En serio, lo que él quiere es que todos los personajes estén muertos y nomás se va a ver todas las tumbas, y ya sea que está cayendo nieve o que sea en un gran desierto. Ya lo dijo, que ese va a ser el final. Y dije, oye, gracias, yo me encantí con todos los personajes. Bastardo. Ahí lo que ven que se pone de pronto en blanco y en negro. Sí. Esa es una técnica para tú poder detectar cuando los tonos están bien puestos. De repente, cuando tú estás coloreando, tú crees que el rojo es más claro que el azul, pero no es cierto, el rojo es más oscuro que el azul. Entonces, a veces tú manejas tonos muy similares y aplastas la imagen y no funciona. Entonces, yo lo pongo blanco y negro para ver si sí está funcionando los tonos, ¿no? Para dar un equilibrio, ¿no? Para dar un equilibrio, un contraste, ¿no? ¿Sabes qué? Algo muy curioso que yo siempre noté con todas las cosas que decías de niebla era las texturas, cómo sentaron las texturas y que todo se veía con mucho volumen. Y eso lo logras con que con todas las sombras que estás metiendo, con la iluminación o con los colores, ¿cómo logras dar esa sensación de tridimensional? Pues sí, es básicamente conocimientos de pintura, de usar luz y sombra y respetarlo con las formas, ¿no? Todo el volumen que tienen los personajes. Las texturas, pues, Photoshop te da un montón de herramientas que tú puedes usar para poner texturas, pero es exactamente lo mismo que cuando pintaba uno en vivo. O sea, uno usaba diferentes cosas, puedes usar desde una esponja, hojas también, para, espátula. Puedes usar espátula, o sea, puedes usar un montón de cosas haciendo óleo, ¿no? Quieres poner textura de roca, pues puedes poner así, pones tu esponja, una esponja muy particular, y la pones ahí y te va a dar textura de roca, ¿no? Se nota aquí cuando tienes algunos personajes que ya están a punto de terminar y otros que están todavía no estás empezando, unos se ven todos aplanados, dos de ellos en tercera dimensión, pero lo que le metes a nivel de iluminación siempre me llamó mucho la atención, porque siento que los les da más vida a los personajes. Y yo creo que, por decir, en el caso de los cómics, de los superhéroes en particular, quieres que sean mientras más irreales, mejor, porque son fantasías, son ficción, no se tienen que ver necesariamente como seres humanos. Y yo creo que lo que le ayuda a tu historia es que sean muy humanos, porque es una historia mucho más personal, que le está pasando al personaje de Aster, ¿no? A ver, este, pues bueno, ¿quieres llegar allá a la página terminada? A ver, a ver. Ah, es solo de la luz y la oscuridad, de la noche y el día. ¿Nos quieres hablar un poquito acerca de este contraste? Sí, bueno, este, como pueden ver, le puse negro en se llama canal lo que está entre los paneles, ¿no? Y está negro en esa parte donde él está recordando que es de la noche, y aquí es blanco, ¿no? Está bien porque, para recordar, porque en el libro 1, ahí todo lo que sucede en el día. Entonces, tiene los paneles blancos, digo, los canales blancos. Entonces, esto es para poner el lector donde, en este momento de la temporalidad de la historia, ¿no? Y bueno, ya llego al final. ¡Ah! Me pasé el final. Pasé un poquito. Ahí nomás le pongo la luz, la sombra al panel final. Hubieras pintado las rocas verdes, hubieras sido chidísimo. Hubieras pintado las rocas verdes para que sea como criptonita, ¿no? Así que mata a Superman, pero le da vida a Astro. No sé, como que algo para nosotros, o sea, para los fans. Redibuja todo, por favor. Creo que sería bonito, mi buena onda, creo que sería bonito. Y pues ya nomás estoy poniendo los últimos toques. Este, ya le pongo así como polvito en la cara a Astor y ya, los globitos. Que también ese es otro rollo, ¿no? Tienes que, a la hora de hacer los globitos, tienes que tener suficiente espacio, no saturar de imagen, no saturar de texto para que los globitos estén ahí y se vean bien. Porque yo me acuerdo, no sé si ustedes tuvieron la desgracia de leer los de Heroes Reborn de Jim Lee, los Cuatro Fantásticos. Había tanto, pero tanto texto que no te dejaba ver bien el arte, que era lo bonito de los Cuatro Fantásticos, porque era arte de Jim Lee, pero la cantidad de texto que había, ¿no? Porque Jim Lee no sabía cómo contar una historia, entonces nomás lo llenaba de palabras. Y de alguna manera u otra, también Brian Michael Bendis lo hace en Powers. Leí el primer número de Powers, ves texto, más texto, más texto, más, más texto. Tienes que tener, no solo tener un equilibrio dentro de la imagen, ¿no? Y que todos los personajes, además tienes que tener un equilibrio con el texto que vas a poner en cada panel, porque si no, saturas. No ves bien la imagen y la gente se cansa y se aburre de leer tanto texto, ¿cierto? Sí, bueno, de hecho, yo, mi forma muy particular de trabajar, que soy un control freak, es que primero, o sea, sí hago mi boceto de toda la página que voy a hacer, pero encima del boceto hago todos los globitos primero, para asegurarme que van a caber, y ya encima de los globitos ya empiezo a dibujar, para asegurarme que la composición va a trabajar en conjunto, ¿no? Ay, déjame. De ese punto de lettering en Crónicas de Maltea, yo trabajo el lettering con Miller y es padre porque hay partes en las que yo tengo que hablarle a Miller y decirle, oye, ¿sabes qué? Le digo, yo sé que quieres que vaya este texto, pero si pongo este texto, la gente no va a leer el panel, no va a entender el panel, porque lo que importa en este panel es esa partecita que, si pongo el texto, no se va a ver. Y si eso no se ve, la gente no va a entender. Y entonces eso está tomando también decisiones. En el caso de Ramón es muy fácil porque trabaja texto antes de imagen. Y en el caso de Amatea es al revés. Peniche trabaja la imagen y el lettering se tiene que subordinar a cómo está el arte. Y sí, resulta un proceso, la verdad, interesante. Yo jamás me hubiera imaginado que tienes que echarle tantísimo foco a las decisiones de estructura del lettering. Es que además el lettering es una herramienta de narración. O sea, estás guiando el ojo también del lector, ¿no? Entonces puedes echar a perder todo o puedes mejorarlo increíblemente, ¿no? Bueno, señores, ya nos pasamos por una hora de lo que teníamos que hacer, pero dicen por ahí, que cuando te estás divirtiendo, pues el tiempo pasa así de rápido, no como en otras pláticas. Pero no hablemos de eso. Lo que tenemos que decir es, ya dijimos dónde pueden conseguir todas las cosas, algo último, aunque la moraleja final con la que quieren cerrar esta plática, no sean villanos, lean Cortés Editorial. ¿Cómo les gustaría cerrar esta plática, jóvenes? Pues, bueno, hablando de héroes y villanos, pues yo creo que No sé. ¿Qué puedo decir? Yo, escribiendo Fairy Bitches, que como dice Caro, tienden más a lo villanesco, es mucho más divertido de escribir a los villanos que a los héroes. Digo, no quiero decir demasiado porque sí, apenas el primer libro, pero de alguna manera tratar de encontrar una justificación para por qué son como son, en este caso porque son tan bitches, también es muy entretenido. Entonces digo, esperemos que lean nuestros libros y a ver qué les parece, si trabajamos también como hablamos de otros cómics. Sí, es muy fácil criticar y decir, ¿no? Pero ya cuando estás aquí haciéndolo ya es muy diferente, ¿no? Digo, en mi caso muy particular, Niebla, el chavo sí lo considero un héroe, sí considero que él está en búsqueda de encontrar algo mejor que él, ¿no? Así que si les interesa una historia de misterio, fantasía y aventura, pues lean Niebla, ¿no? Pues yo a mí me gusta mucho lo que, retomar lo que dijiste de Shazam. Me gusta muchísimo eso que dices de volver a interesarnos por los héroes, de volver a retomar esos ideales, ese gusto por hacer lo correcto, ¿no? Sí, a lo mejor es muy divertido ser el villano, pero también tenemos que entender lo bonito de hacer las cosas bien, ¿no? De hecho, qué lástima que se me olvidó traerlo. De seguro la tengo por aquí en alguna parte, ¿eh? Nomás que tengo tantas cosas medio porno en mi... Deja ver si la puedo encontrar. No teníamos que saber eso. Aquí está. Ya la encontré. Es que tengo demasiadas fotos de... señoritas. De chicas cosplayers con muy poca ropa. Entonces, no quería que todos ustedes vieran eso, pero ya... quería encontrar esta imagen. Ahorita hablando de un amigo Captain Marvel. No sé si la han leído en algún momento. Pero, ¿ves? Y eso especialmente para niños como él. Y dice... it's not that I can't be mean. I could cuss a bunch and kill all the bad guys and stuff. Dice, no es que no pueda ser una mala persona. Yo podría insultar un buen y matar a todos los malos y otras cosas. Pero seamos honestos, ni puedo manejar aún. Porque obviamente es un niño de 12 años, ¿no? Todavía no tiene licencia para manejar. No tengo una cuenta bancaria, no puedo votar, no puedo beber. Y todavía ni he ido a la universidad. No entiendo todo. Entonces hasta el momento que lo logre hacer, voy a utilizar mi poder, todo el poder que tengo, para hacer lo correcto. Llámame un tonto si quieres, pero lo único que soy es un niño tratando de ser un buen hombre. Esto en serio me hace llorar cada vez que lo leo, porque es exactamente lo que yo siento de lo que los héroes deben de ser. Tratar de ser buenos hombres. Es lo que está haciendo el Hombre Araña, es lo que está haciendo Batman, es lo que está haciendo Superman, Dios mío, hasta el mismo Wolverine, a su manera. Pero están tratando de ser buenos hombres. Entonces, si todos tratáramos de ser buenos hombres, el mundo sería muy, muy diferente. Claro, yo lo digo, nunca lo hago, pero lo digo. Y espero que ustedes hagan lo que yo diga y no sigan mi ejemplo, que es muy malo. Pero sigamos mejor el ejemplo de este gran hombre llamado Captain Marvel. Seamos más heroicos en nuestras vidas cotidianas, y créeme, el mundo será mucho mejor y no tendremos que recurrir a gente como Ozymandias para que nos arreglen todos los problemas. Me gustaría pedirles a todos ustedes que, por favor, le den un fuerte aplauso a mis amigos de Cortés y Imperial. Muchas gracias por acompañarme. Carolina, Jen, Eric, Ramón, gracias por estar con nosotros. Más que nada, gracias por conformarse con un moderador tan mediocre como yo. Yo sé que hubieras podido escoger a tantas otras personas, tus buenos amigos por los que me traicionas todo el tiempo, pero no hablemos de eso. Mejor hablemos que pueden comprar cualquier de los productos de Cortés Editorial. Aquí tenemos una pluma y los muchachos se la han pasado dibujando tonterías aquí atrás. Entonces me imagino que quieren ya dibujar algo, es interesante. Entonces, si compran alguno de los cómics, por favor, vengan aquí y el joven se los podrá autografiar. Me imagino que no tuvimos muchísima gente el día de hoy porque todos están ahorita tomando fotos para romper el récord mundial de Guinness, de los héroes de DC. Yo no fui por dos razones muy, muy importantes. Primero tenía esta plática y dije, no, tengo que, mi trabajo es ante nada. Y después también recordé que para qué voy a ese tipo de eventos, ¿para qué? Porque no sería el punto de atención, ¿no? Si somos 1,000 o 2,000 o 3,000 héroes, ¿dónde queda Carlos, Joe y Moisés, ¿no? Una cara más. Y Carlos, Joe y Moisés nunca puede ser solo una cara más, tiene que ser la cara y punto. como trato de ser por toda la vida. Déjame decir una cosa, no tiene nada que ver, un pequeño paréntesis. Me invitaron a ser parte del grupal del Hombre Araña en la Mole pasada, me sentí tan mal. Porque como soy más alto, siempre me metían a la manera más atrás. Dicen, no, yo soy el frente y el centro. Estoy haciendo aquí atrás, fue horrible. Entonces por eso no fui y preferí estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Muchas gracias por estar con nosotros en Fantástico. Muchísimas gracias a Fantástico por siempre abrirnos sus puertas para venir aquí a hacer todo el desastre del mundo. Muchísimas gracias. Nos vemos, de hecho, la próxima semana. No, que el 29 estamos aquí de nuevo para una transmisión en vivo desde Fantástico. Nadie te está preguntando, Bernardo. Nadie te está preguntando. Silencio. Y no me interesa saber lo que opinas de Batman contra Superman, que es brillante. Damas y caballeros, nos vemos el día 29 y nos vemos el próximo mes aquí en otra plática. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte aplauso para todos ustedes por acompañarnos. Y como siempre tengo que terminar todas mis pláticas de esta manera porque ya me lo están robando. Un fuertísimo Shazam para todos ustedes. ¡Cállate, Bernardo!